Soy tu padre, soy tu hermana, soy tu abuela, soy Carmen Barbieri. En la nevera como chocolate, como a la mañana, todo lo que me entra por el ojete abierto. En la vereda, en la avenida, estación Carranza, avenida Santa Fe, me tomo el subte, me tomo un auto, porque el remis sale caro, me compro una carreta. Soy tu padre en vivo para vos. Seguimos en el aire. ¡Oh, la, la, la, la, la, la! Por algún lado hay que arrancar. Y arrancamos con el rap de qué, no sé, de qué. El rap de Soy tu padre. De las hormigas, no me vengo a la ciudad, decía Charlie García Moreno cuando tenía un poco menos de carne y menos de hueso, pero un poco más de cerebro, probablemente. Suponemos nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, yo en este momento leyendo una tarjeta que habla del amor y que dice: el amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, etcétera. Y viene con una cosita, un papelito que dice: con su ayuda compro comida para mi familia. Ah, ¿a quién le compraste eso? No, a nadie, porque la señorita que nos dejó esta cosita en los subtes no pasó a retirarla. Y nosotros, ¿se la afanaste? No, nos tuvimos que bajar. No, pero pará, nos vos, tuvimos pero que eso bajar, lo tenés que dejar ahí en el asiento. Y lo no me di cuenta, lo agarré. ¡Qué falta de amor! No, vos decís que voy a perjudicar una vida... Vas directo al infierno, es un hecho. Si no dejas ¿qué es eso? ¿Un calendario? Postal. Sí, calendario. Exacto. Si no dejas el calendario en el asiento, derecho al infierno. Yo creo que es como una venganza porque Gustavo sufrió una suerte de estafa esta semana en la calle. Epa. Con algo parecido, sí. Una señora que abusó de la buena fe. Sí, qué bueno, señor. Que no seas vos abusando de una señora, sino una señora abusando de vos, al fin. Sí, igual fue hace más de una semana, Javier, pero como vimos decir, Javier Diz, bienvenido. Gracias por bienvenirme. Sí, bueno, en este caso viste que a veces hay diferentes maneras del abordaje en la calle, para sí. El pedido de dinero, para el pedido de una compra de alimentos, para el pañal, para la nena. Y a veces hay formatos de pedidos un poco más actorales, más dramáticos. En este caso que me tocó participar, o me tocó, digamos, en carácter de actor secundario, una señora muy desbordada pidiendo dinero porque le habían robado recién, con los hijos enfermos, discapacitados, una cantidad de prolegómenos, uno más extremo que el otro. Finalmente le terminé dando una cantidad de dinero porque no había forma de no hacerlo. Sí. Cuando finalmente... Y evidentemente es una señora que está circulando diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires con este tipo de mecanismo de... Igual todo esto, el interesante vino después porque vino como un remate. Vos de esto no te enteraste hasta que te la volviste a encontrar. Claro, sí. Me tocó verla al poco tiempo y le dije, yo, señora, ya... Por supuesto haciendo el mismo... Speech. El mismo monólogo, sí. Que probablemente podía ganar más de un Oscar, ¿eh? Ajá. Sí. Ayer vi la película de Paul Thomas Anderson, The Master. Hablando de Oscars. No ganó nada, ¿eh? Hablando de excesos actorales y de sobreactuación. Está muy bien. Y la abandoné porque me sentí afuera. Me sentí como estafado en la vía pública. ¿Por qué? Porque me pareció... ¿Cuánto pagaste para verla? Cero. Ah, entonces no te estafaron. Un amigo mío me regaló la edición original. Sí. De Gatti Video, por supuesto, en DVD, ¿no? Sí. De Paramount Tristar Pictures. Creo que era de All Video, la edición. Bueno, puede ser. Y la puse con toda la... No, la, perdón, Elecatel me dicen acá. Elecatelo. Y la verdad que me pareció tan seria la película. Estamos hablando de una película que viene o que vino con una cantidad de críticas excesivas, quizás, ¿no? Y a mí la verdad que me dejó un poco afuera. Pero no la terminaste de ver. No, bueno, pero era muy tarde. Entre que era tarde y la película me parecía excesivamente seria. Y el protagonista, que vos bien me decís, ¿cómo se llama, Javier? Joaquín Phoenix, y el otro es Philip Seymour Hoffman. Joaquín Phoenix me parece que... Era una sumatoria de tics un poco, quizás, por demás de lo... Sí, muy histriónicos, sí. Ambos muchachos, pero bueno. Y bueno, el histrionismo es así, ¿qué crees? También hay gente que actúa y actúa bien, pero bueno, habrá momentos que no sabrán medir hasta dónde bien es el bien. A mí cuánto me gustaría bien es bien, ¿no? Realmente saber cuándo un actor actúa bien, cuándo sobreactúa, no sé si hay un parámetro... En el cual uno se debería basar. Lo que pasa es que estos muchachos, o por lo menos Philip Seymour Hoffman, sé que es de este famoso del método, es actor del método. Y en general, por lo general suelen ser histriónicos o exagerados. A mí no me gusta Philip Seymour Hoffman, tampoco me gusta mucho Joaquín Phoenix. Pero en esta película, mira lo que te iba a decir, me parecieron muy medidos. Muy medidos, de acuerdo a lo que yo vi sobre de ellos. Sobre todo por el tique. Estoy borracho, tengo que tomar alcohol permanentemente, mamita querida. Decía permanentemente Joaquín Phoenix. Pero bueno. ¿Qué era? Mamita querida. Decía, mamita querida, vamos a ganar. No. Que era una mezcla de Carlitos Escaciota con Luis Andrini. Exactamente. En un momento sí. Se salta Violeta, y dije, no, esto ya es demasiado. Apagué y me puse a ver el show del Bailando por un Caño. Me puse a ver Calabromas. Che, locos lindos, ¿qué vamos a tener hoy? Hay una cantidad de cosas. Hoy tenemos mucho, hoy vamos a hablar un poco de historietas. Hoy sí. Vamos a hablar un poco de cine, como ya bien empezamos a hacer. Vamos a hablar un poco de música. ¿No? ¿Quieren sí. decir de qué cosa o que la gente lo no, vaya descubriendo? No, a mí me gustaría hablar, porque fue una semana bastante particular, bueno, en todo sentido, ¿no? Pero empezando por el agua, ¿no? Sí, bueno, eso, bueno. Una semana pasada por el agua. Una semana trágica en todo sentido, pero más allá de eso, tenemos también una semana festivalera y con mucho show. Si uno no estaba en uno, estaba en otro, algunos no estaban en ningún lado. Pero acá se dio que un par de nosotros estuvimos dando vueltas por ahí y vimos shows disímiles entre sí. Me quiero detener en la frase un par de nosotros. Un par de nosotros. ¿Está bien dicho o es una burrada? No, un par de nosotros está bien. ¿Está bien? Sí, está. Me bien sonó dicho. Como suena raro. A disco, nombre de disco de King Crimson. Adelante, Javier. Sí. ninguno de nosotros fue al Pepsi. O más conocido como el festival más grande de más la historia. De la historia. Hablando de excesos. Por Dios, sí. Eso es el problema. Yo creo que uno de los grandes problemas de los nuevos, de las nuevas formas de hacer rock son lo que viene después de todo lo que es hacer rock, que tiene que ver con la parafernalia del merchandising, la gente de la publicidad, los creativos y todos esos creativos. Pelotudos que empiezan a hacer mierda al rock. ¿Cómo vas a publicitar el show más grande de la historia? Comprá entradas, porque si no te quedás afuera. Bueno, esto fue así. Claramente no tenías un sponsor. No sabes quién es. No existía un sponsor, claro. Porque ese festival, 15 días antes de que sea el Pepsi Music, bueno, dejó de llamarse justamente el festival más grande de la historia. Era como un subtítulo, el festival más grande de la historia. Y uno pensaba, yo ¿cuándo fue? A fin de año pasado que ya se hablaba de este festival. Sí. Yo pensé que ese festival iba a incluir a The Cure. Que si bien seguía siendo exagerado lo del festival más grande de la historia, pero el hecho de que The Cure haya dado tantas negativas cada vez que se decía que venía, tanteaban a Robert Smith o a su gente a su alrededor y decían, ni loco, vamos para allá, después de que reventaron el puestito de Panchos, no voy nunca más, no, son todos indios, esas cosas que se decían que ellos decían. Entonces, después de tantas negativas, cuando dieron el ok, digo, bueno, aprovechan eso y dicen el festival más grande de la historia porque hacemos que venga The Cure, algo que era improbable. Entonces, uno ahí, medio de los pelos, pues tirado de los pelos, podría ser llamado así, pero no estaba The Cure, estaba Pearl Jam, que vino 14 veces. Y un montón de bandas más que vinieron 12 veces. Sí, pero ya me están a punto de ser los nuevos Ramones o los nuevos Die Tottenhausen, ¿no? O sea, casi como participando de actores locales. Lo que es verdad es que había muchísimas bandas y muchos escenarios. No tengo más putidad ni cómo sonó ni nada, porque no fui ni pregunté, pero... Le pedimos a la gente, quienes hayan estado ahí y quieran... Sí, alguien seguramente fue. Si tenés ganas de mandar tu input data... puedes hacerlo por varias vías. ¿Tu pito? ¿Tu qué? Tu input data. Ah, mira, no conozco. Input data, ¿no? Ingresar tu información. Tu mensaje. Tu mensaje. Dejás tu mensaje en las distintas vías de comunicación que tenemos acá en Soy Tu Padre, que son el mail, que es soyturadio@gmail.com. También puedes hacerlo a través de Twitter, que es @ Somos Tu Padre. Muy bien. Y también lo puedes hacer desde acá mismo en Cíclope Radio, donde nos estás escuchando. Abajo, si te fijas, ya es hora de que lo hagas. Hay una especie de mini chat, de hecho es un mini chat, donde podés poner tu nick y así tu mensaje, como hizo. La terminología es mini chat. Mini chat. Como minibar en los hoteles, mini chat. Mini chat, acá tenemos en este hotel llamado Cíclope Radio. Ya lo hizo Anita, que viene dejando mensajes desde el programa anterior. Ana ADC dice... Mario, te escucho siempre, Edu de la Puente, seguí así. Claro, se equivocó un poco, pero bueno, nos pide que quiere imágenes de nosotros en bolas, imágenes, conduciendo en bolas. Imágenes paganas, imagen de radio con Badía y Omar Serazuolo, que es un famoso locutor. Exactamente. ¿Qué más? Y también, no, la misma Anita que empezó a tuitear, a mensajear, perdón, a lo loco, puso también que no le cambiaría nada al programa, solo le agregaría una chacarera. Pero como dirían los Stone, no siempre podés conseguir lo que querés. Pero hablaba de este programa o del anterior. No, de esto dice. Que aclare. Claro, igual es muy Anita triste escucha recibir... Soy tu padre y no le cambiaría nada. Es muy triste recibir mensajes de solamente un oyente, ¿no? Eso habla de la... No, bueno, pero un oyente antes de que empiece el programa. Bueno, eso está muy bien. Es casi un oyente negativo, ¿no? Como el exceso de puntualidad. El menos uno. Más puntual que nosotros, Anita. Esto me hace reflotar una duda. Si vos, por ejemplo, te encontrás con una persona a las 10 de la noche y vos llegás 10 menos 20, ¿sos muy puntual, sos impuntual? ¿Qué sos? Yo, un impuntual de mierda, no sé usted. No, eso lo sabemos, Pablo. Pero si vos llegás, digamos, como demasiado... termina siendo como una puntualidad a la inversa. La impuntualidad siempre lo es para más o para menos, ¿no? Siempre es mejor llegar antes. Me rompes el corazón con esa frase, Pau. Como lo haces siempre. Mira, no te quiero más. No llores. Bueno. Un rompecorazones. ¿Qué tenías en la manga? Una cancioncita. Que algo. Sí. ¿Te parece? Claro. Mirá, ¿qué canción vamos a escuchar? Lindo. Querido Javi. Arrancamos un poquito arriba, ¿eh? Jesus and Mary Chain haciendo Between Planets, un clásico del disco Automatic. Disfrútenlo. O disfrútenlo. Suicide standing, sucking in her cheeks, turn his lips into my eyes as he slept for weeks. She don't know just where it goes. Jackie T said she saw it dead. She done it 50 ways. Lo que se va es The Raveonettes haciendo un clásico de Stone Roses, I Wanna Be a Door. Soy tu padre, el programa que Elton John escucharía si estuviera drogado y viviera en Ramos Mejía. Y seguimos. Raveonettes, acordate, Raveonettes. Para mí es Raveonettes. No, es Raveonettes. Es como Marionettes. Lo que pasa es que yo pronuncio la I de rave. Claro, pero le metes la I de raviol. Raveonettes. Raveonettes. ¿Qué son ravioles en inglés? Raveonettes, claro. De rabas. Bueno, hay gente que le dice rabonetes, así que. Los rabonetes, agradece. Son me gusta la versión castellanizada de esta banda extranjera. Sí, los ravioletes. Por ejemplo, está muy bien, ¿no? Están los puncetes en España, están los rabionetes acá también. Está muy bien. Decíamos hace un ratito que anduvimos dando vueltas por shows. Yo fui a ver a Fouls al Teatro Vorterix. No sé de qué carajo me estás hablando. Te voy a contar. Fouls. No te perdiste Fouls. Nada. Y vos fuiste a ver a Tomahawk. Yo fui a ver a Tomahawk y a Perfect Circle en el estadio Islas Malvinas del barrio de Chacarita La Paternal. ¿Y qué onda? ¿Empieza vos o empiezo yo? Mira, si querés te lo hago rápido. Fue, digamos, para ponernos en clima, estamos hablando del martes pasado, un día particularmente lluvioso, hostil para salir a ver un espectáculo. Pese a la hostilidad climática, había, como decía bien vos, Javier, hace un ratito, tres grandes shows internacionales. Estaba tocando The Queens of the Stone Age en el famoso super festival de la historia. Sí. Estaba tu bandita Fouls en el Vorterix, me parece. Sí. Y estaba este espectáculo más orientado al metal en el Islas Malvinas. Fui con cierta más curiosidad que entusiasmo. Me gustaba mucho Tool en los años 90, una banda evidentemente grandilocuente y revolucionaria, no todos tenemos presentes los videos y demás. Y a Perfect Circle, la banda del cantante posterior a Tool, evidentemente venía con un sonido un poco menos pesado y más hipnótico, más colgado, o sea que tenía cierto temor al embole, que fue lo que terminó sucediendo. Por su parte, la banda de Mike Patton, Tomahawk, ¿no?, uno de sus emprendimientos paralelos a su barco, tiene mil. Tiene muchos, es un tipo que también me parece que como Pearl Jam está viniendo demasiado seguido a Buenos Aires, lo que me parece que siempre es una buena noticia, ¿no? Sobre todo para el fan, que lo pueda tener a mano con bastante continuidad. Tomahawk, bueno, una banda metalera básicamente, con cierta experimentación, un Mike Patton prendido fuego todo el tiempo. Una cosa que me interesa preguntarte es, ¿hay algo de ironía en Tomahawk? Porque Patton en cada cosa que hace tiene siempre una dosis de sí, ironía. Sí, bueno, la verdad que no podría hablar de lo que dicen las letras de las canciones, ¿no? Pero por su lo menos actitud. La actitud, sí, es un tipo que me parece que prácticamente es mitad humano, mitad dibujo animado, ¿no? Medio Tex Avery, porque hay una excitación permanente, casi un metal. Está bien lo que decía la ironía, ¿no? Porque no tiene esa seriedad que uno podría adivinar en las grandes bandas del metal, ¿no? Deep Purple, Black Sabbath, sí. Esa cosa ominosa. No tiene los clichés. No, me parece que incluso se debe burlar de los clichés, claro. Y los estereotipos. A pesar de eso, tampoco es una banda que tenga demasiadas sorpresas musicales. De hecho, me parece que Mike Patton, que es un superdotado como frontman y como cantante... ¿Calza bien? Sí, aparte de su tamaño de pene gigantesco. Tiene una cantidad de trucos vocales que pueden peligrar en la repetición, ¿no? Lo que le puede pasar a cualquier artista que se base mucho en los trucos. A pesar de eso, fue un show notable. Cuando aparece, digamos, entre que termina la banda de Mike Patton y entra la banda de Maynard Keenan, el cantante de Perfect Circle, aparece que era el cantante de Tool, exactamente, ¿no? Para aquellos que no lo tienen. Exactamente. Viene un tipo y dice: señoras y señores, el cantante de Tool, la banda les pide expresamente que no se les ocurra grabar con el celular o tomar imágenes, porque de lo contrario, dicha persona será interceptada, retirada del lugar, molida a palos, etcétera, etcétera, y puede ser que el show se cancele. Así que, bueno, una situación casi policial, abucheada y demás. No, y muy ridícula, ¿no? Ridícula teniendo en cuenta que estamos hablando de un estadio grande, prácticamente lleno de metaleros. Está bien, loco. Después eso lo suben a YouTube y nadie va a ver los shows multitudinarios de esta banda, ¿no? Aparece la banda, aparecen los músicos con también las pantallas laterales apagadas, evidentemente con un pedido expreso del cantante o de la propia banda de no poner las pantallas funcionando. Un austero. Sí, una austeridad un poco discutible, porque el cantante, que es evidentemente el líder y el que convoca a la gente, no todo el mundo evidentemente quiere ver a Tool, digamos, ve a Perfect Circle porque es lo que hay disponible. El tipo se pone atrás del todo, en una tarima detrás de la batería, o sea, al fondo, lo más atrás posible, casi contra la pared, sin estar iluminado. O sea, que vos ves prácticamente un tipo, parece una voz grabada, o un cantante que está en off. Sí. Ves al tipo, adivinás porque ves una figura humana en penumbras, no le ves la cara, no ves casi los movimientos, y es lo que hay. La banda toca, se mueve, todo baila, el show así. Todo el show así, por lo menos hasta que yo me fui, porque la verdad que me entraron unos serios bostezos. Sí. Quería ir y me decía que no me conmovió, hubo algunos momentos de interés, pero me parece que la gente lo recibió más o menos tibiamente. Y con esto que me parece discutible la situación de ponerse por detrás de todo y no dar la cara, a mí me cayó un poco mal. Yo voy a ser más breve con el show de Fouls en Vorterix. Para mí es un malentendido Fouls, o por lo menos yo no lo entiendo. Digo, es una banda que tiene 4 discos. O 3, no, creo que tiene 4. Acaba de sacar uno que se editó en la Argentina, se llama Holy Fire, y que está considerada por muchos como la gran revelación del pop o rock, o lo que quieran llamar, británico, porque en sus discos se hace evidente como que hay como una búsqueda un poco más experimental, entre 28 comillas, ¿no? Como tipo más jugada, arriesgada, que son canciones, algunas más bailables, otras bastante climáticas, y todas muy arregladas o sobre arregladas, con 1,000,000,000 de juguetitos de teclados. Para mí es una mezcla entre los U2 experimentales. El U2 de Europa. Previo. No, el U2 climático. El U2 con muchas guitarras, con el U2 que quiere ser climático, con la actitud de estadios de Coldplay mezclada con la actitud de estadio de Maná. Uy, Dios santo. Digo, son 4 salames, por lo menos en vivo, ¿eh? No estoy faltando respeto casi a ningún fan de Fouls. Más que una banda es una picada. Digo, yo cuando fui, de verdad no lo podía, porque musicalmente te puede impresionar más o menos, gustar menos o más o lo que sea. Había cosas interesantes, pero todo se cae cuando los tipos no paran de arengar, de aplaudir, el baterista que se sube a la batería, que hace así con los palillos, el cantante que es un cortito así chiquitito, que no para de revolver los brazos para cantar, se tira arriba de la gente, les tira cerveza. ¿No sería Catupeco Macho que estuviste viendo? Fue peor, no, para mí fue impresentable en vivo, la gente estaba encendida. Encantó todo, digo yo, ni siquiera, para mí las canciones ni siquiera tienen como ningún gancho melódico, salvo un par de canciones que son bailables y que suelen sonar en alguna fiesta de por ahí de los viernes, son como canción obligada de pista. Después para mí no tienen nada, pero bueno, nada. Lo que decís me lleva a pensar eso de hablar de el cansancio y la obviedad de la reiteración de los estereotipos del rock y sobre todo el rock de estadio o de la cosa demagógica. Me parece que a la mayoría de la gente le encanta eso. Sí, bueno, es como que se dejan llevar. Yo creo que muchos entienden de que es un gesto demagógico y demás, pero se dejan llevar, tipo, no, los bancos, me gustan los discos, y vamos para adelante y se ríen. Pero cuando es más fuerte eso que el resto, digo, a mí me pareció un petardo todo, digo, no, la verdad no me gustó nada. No me gustan los discos tampoco, pero no fui con prejuicio de voy a ver una banda que no me gusta, no hubiese ido para eso. Fui de curioso, tenía la luz cortada en casa, no tenía ni agua, necesitaba un lugar donde caer. Bueno, ¿dónde llorar? Un hombre al que llorar. En el baño tenían agua para lavarte las bolitas. Yo fui, me lavé los dientes, lavaste las bolitas. Mientras tocaba Fouls. Digo, qué bueno que son, estos tenía muchacho, que ir a algún lugar y caí ahí. Sí. Pues, me daba curiosidad. O venir a también. Mi casa otra vez o ir a ver a Fouls. Claro, fui todos los días a la de Gustavo a bañarme. Y vivimos 8 cuadras, eso es una gran ventaja. Sí, qué suerte. Bueno, Fouls no es una gran ventaja. Bueno, les cuento que ya hay gente acá hablando de un poco de estos temas que estamos hablando. Esto es en la página de Sínclope Radio, que en realidad no es un chat. Me corrigieron, no es un mini chat, es un mini una mini mensajería. Tuviste medio diciendo que era un chat para ahora decir que no lo es. Es una mini mensajería, sí. Pero bueno, el negro dice que el negro Castillo dice, hola, los escucho tarde, pero seguro, un saludo para todos, me voy a cagar de risa. No sé con qué, pero tarde bueno. Tarde pero seguro es un nombre para la metro de programa, ¿no? Sí, ya debe haber uno. Mortadela pide desfiles de putos en la radio. En un rato vamos a tener uno acá, no te lo pierdas, Mortadela. Sí, tipo 12 menos 10 llega un puto. ¿Algo que ver con Mortadelo y Filemón? No lo sabemos. Me gustaría saberlo. Bob J dice, bueno, no lloren conmigo, somos dos, La Paz Bolivia. Ok. No entendí un carajo. My name is Mud. Mirá qué lindo nick que se puso esta persona. Ay, fanática canchero, de Primus. Qué canchero. De Primus, ¿no? El sonido era relativamente bueno para hacer al aire libre. Igualmente, Eddie Vedder la rompió de todas maneras, dice. Y el negro. Ah, habla dice, del Pepsi. Del Pepsi. Sí. El negro dice que el sonido, perdón, que ya está en YouTube el recital de las perlas acarameladas. Qué buen sonido. Chequear. ¿Es una banda de Lito Nevia de los 70? Sí. o un disco acarameladas. Las acarameladas. Lula dice que están todos locos, me voy a ver Titanic en Canal 13, mejor. ¿Sabes qué? Yo a Lula no le creo porque Titanic la dieron a la tarde y yo la vi. Ah, así que no, y no creo que repitan Titanic ahora. Y por ahí todavía sigue, boludo. No se hunde más ese barco de mierda. Paréntesis actoral y que tiene que ver con el mensaje de nuestra amiga Lula. Sí. Leo DiCaprio, ¿es un actor como la gente o es un, no, es buen actor. Un fraude? No, lo banco, lo banco, lo banco. Porque hay opiniones encontradas. Lo banco, lo banco, lo banco. No en esa película. Siga, por sí, favor. Está muy bien en Titanic. Yo Pablo Conde. Chiqui dice, si Sala repite exceso una vez más, se prende fuego la radio, parece que te excediste con tus excesos. Pero prometo no decir más esa palabra infame. Hernán dice, che, el chat no se actualiza nunca, ¿no? Y no, Hernán, precisamente no es un chat. Como decía recién, me corrigieron, me dieron un golpe. Pablo Conde. Hay que actualizar la página para ver los mensajitos. Exactamente. Pablo Conde. Mortadela pide un tema de Los Pibes Chorros con María Marta Serra Lima. Ya lo pasamos hace un ratito. Hernán dice, yo soy un fanático consumado de Mike Patton. Me dejaría coger por él. Bueno. Suponemos que eso es en un debe estar en este momento Mike yendo a tu casa. Y Julieta Álvarez dice, aguante Maynard. Y yo les quería contar algo, porque Maynard, este personaje extraño del cual estuviste hablando... El cantante de Tulia, Perfect Circle. Sí, exactamente. ¿Sabes qué es? También es un... Circle. Perfect Circle. El chabón tiene unos viñedos gigantes y fabrica vino. Bueno, tengo un dato con eso. Hay un documental. Bueno, ¿sabes qué? Sí. Yo tengo un dato que es off the record. No sé si lo debería dar, pero da cuenta de no sé si decís de su tontería, algo que un par de cosas que dijo Gustavo sobre su actitud ante el público argentino. El muchacho es un paranoico y tiene como mucha conciencia de estrella, de rockstar. Y parece que vino a un hotel, gran hotel, del que no quería salir porque tenía mucho miedo a la inseguridad, mucho fastidio al tránsito de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces no quería salir, pero tiene esta cosa de está metido en el mundo de los vinos y demás. Y quería organizar una... ¿Cómo se dice? Una cata. Una cata en su habitación. Ah, mira. Una probada. Sí. Y... Catalina Di Lugi. No, yo conozco gente que no le terminó organizando la cata porque era una cosa muy improvisada. Y ante este dato de que el tipo era un insoportable, dijeron, metete la cata o organizatela vos. Que vaya al coto, que le quede una cuadra. Sí, sí. Así que nunca se hizo. Bueno, hay más mensajes. Hernán dice, yo no fui al recital por lo mismo. Me gusta Tomahawk porque me gusta Faith No More. A Perfect Circle lo escucho por Tool. No me motivaba para ir. Y además dice que Leo DiCaprio la gasta en Django Unchained. Ojo que bueno. Leo DiCaprio, sí, no sé si la gasta. A mí me gustó en Django Unchained, pero dijo por ahí que quería parar un poco la moto y no actuar más porque le demandó como un exceso. Ahí dije yo exceso, ¿eh? No fue Sala. Sí, vamos, un exceso carajo de energía y física y mental que como que lo aturdió mucho. Una de las mejores cosas, el momento más alto para mí del recital de Sarkla. Una versión interesantísima y sorprendente de el clásico de Juan Lennon, Imagine. Ah, mira vos. Hizo Imagine. Pelotudo. ¿Cómo va a ser Imagine? Obsecuencia musical. Obsecuencia, pero... Pero no podés hacer Imagine. Una lectura alternativa del clásico de Juan José Lennon, pero en carácter más industrial, más oligofrénico, más discapacitado, presentando por lo menos un sonido renovado para la escena musical mundial. No quiero ni escuchar eso. Sí, me da... Ustedes son dos conservadores. Me empalagó lo que dijiste. De entrada van en contra de todo, mejor, viejo. No sé, acá Carne de Concha dice que... Che, qué lindo que son los nombres de los muchachos. Dice, Montonero Sala, renuncie. Si moderamos los Knicks, muchachos, por favor. Por favor, basta de Concha. Y también dice que Maynard puede catar esta, si quiere. Dice Carne de Estamos Concha. Estamos al borde de Café Fashion, sí. Sí. La contraseña es el humor, decía la canción, que abría ese ciclo donde hacía, por ejemplo, el ex dictador Fernando Ciro. Y Maese nos manda... ¿Sigue vivo? Ciro, perdón. Creo que sí. Ciro no, falleció. Ciro de los Piojos, después vino a reemplazar. Ciro, sí. Ciro Pertusi, Ciro... Sin tornillos. Fogliatta. Sí, Pablo Conde. Maese dice saludos a los compañeros, desde los compañeros de Humillados y Ofendidos. Gustavo, ayer vimos tus mensajes, pero llegaron demasiado tarde. Humillados y Ofendidos es un programa que está en esta misma emisora, pero carajo. Decí cuándo y dónde y a qué hora. Los miércoles a las 6 de la mañana. Ahí está. No, mentira, porque no me acuerdo. Creo que están los miércoles. Que lo diga el propio. Claro, que nos digan el horario. Ni una onda, si no abrimos. Tirar, no me acuerdo yo. Creo que está en Continental los sábados a las 6 de la tarde, no sé. Humillados y Ofendidos, búsquenlos en la grilla de programación de Cíclope Radio, porque es un programa que te va a renovar la cabeza con información de todo tipo. Bueno, Hernán, no, Mortadela, perdón, dice que si es verdad que vamos a rifar un tiro en la rodilla, que él quiere uno, te lo damos gratis, no es necesario la rifa. Y Guille, Pola y Diego dicen que la vida es una mierda, estamos de acuerdo con vos, por eso nos vamos a escuchar un poco de música. Ponemos la canción esta que te gusta a vos, Paul. Dale, dale. La de Nick Cave. Lo que vamos a escuchar ahora son The Cave Singers, o los cantantes de la cueva. Con un temazo, Have to Pretend, tener que hacer de cuenta que... Escucha, escucha cómo empieza a ser... ¡Mamá pulpa! Así, soy tu padre. Escúchame, Pablo, ¿sabes que Bondi me deja bien en la nuca de Araceli González? Me parece que te tomás el que tiene la calandria adelante. ¿Viste? Sí. Que va cantando, me parece que es ese. Yo creo que no. Te digo que sí, porque a mí el otro día una señora que tenía una joroba en la espalda me dijo que sí, que ese me deja, pero para mí que me estaba mintiendo, porque cuando me miraba se le bajaba la bombacha y se le subía, se le bajaba y se le subía. Yo lo tomé y al final volví. Me parece que ustedes dos están totalmente borrachos. Esa señora era un travesti. Y al final el caramelo de media hora, ¿cuánto dura? We'll be right back. The OCs, Toe Cutter, Thumb Buster, Chupate シューさん会友達の店を手伝ってます銀座のうちいさんのバーです。寝たくをしなければ何とか生活していきます。 Tejado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. ¿Y a dónde es que se tiene que comunicar la gente, señor Paul? Lo puede hacer a nuestro mail, que es soyturradio@gmail.com, o lo puede hacer en Twitter, que es @somostupadre, o lo pueden hacer en la mini mensajería de Cíclope Radio, ahí abajo de donde está el sitio donde están escuchando el programa en vivo, y quienes lo están escuchando grabado pueden ir a la página y ver dónde está. Y si no, pueden mandar un mensaje por carta. Sí. Mandas un SMS, lo pones en un sobre, lo mandas a Figueroa Corte y Tagle, pasaje Geli 4444 entre Mike Patton y Gianfranco Pellegrino, y llega acá a nuestras manos a los 2 o 3 meses de distancia. Temo que sea un poco efectivo ese método, pero eso es una opción más. La gente está muy pelotudizada con la red social y después así está el mundo como está. Después viene Juan José Mujica, le dijo a la presidenta que es una torta de mierda. Es cierto. Yo no sé si abocarme a algunas cuestiones de noticiales, digo, cosas que pasaron con respecto al cine español hace muy poquito, o si vamos a pisar a nuestro invitado de la noche, no sé. No, yo diría que hablemos brevemente un poco de esto del cine y después vayamos a... no se molesta Nautilus, ¿no? Me... Después dice que no. Ah, después. Porque me inhibe un poco. Lo veo. Aparte tiene, no sé, como un dispositivo ahí que no entiendo bien. Bueno, me cine importa. Para todo el mundo. Viene con olor este invitado, pero bueno. Vamos a hablar un poco de dos trágicas noticias de esta semana. Sí. Que fue dura no solo para nuestro país, sino también para la cinematografía española. Ah, pensé que estabas hablando yo de Tan Biónica, alguno de esos. No. Han fallecido a lo largo de esta semana dos personas ilustres de los últimos... Particulares, no sé, que tienen... 30, 40 años de cine español, ¿no? Sí, que tienen algo en común, aunque son muy disímiles sus carreras, su obra, sobre todo en cantidad de películas. Pero, digo, tienen... Bueno, primero vamos a decir de quién hablamos. De Vigas Luna y de Jesús Franco, más conocido internacionalmente como Jess Franco. O el tío Jess. El tío Jess, que falleció el martes, creo, Jesús Franco. Y Vigas Luna falleció ayer, ¿puede ser? El 5 falleció, claro, antes de ayer. Y digo que tienen algo en común porque son... tipos que están considerados como al margen de la industria española, digo, industria española que tiene que ver con el alcance comercial, popular y demás. Si bien tuvieron algunos, sobre todo Vigas Luna, en algún momento mucho éxito con alguna que otra película, siempre sus propuestas fueron como medias border o marginales o que se iban medio de rosca con algunas cuestiones. Sobre todo lo que tiene que ver con sexo. Les enumero las películas más conocidas de Vigas Luna. Pensé que ibas a decir la de Jesús Franco, que no ibas a poder... No, después vamos a hablar de Jesús Franco y el ojete de Lulú, sí. Vamos a hablar, porque esto es lo que los une. Vos decías, los une algo. Uno hizo la película Las Edades de Lulú. Sí. Y el otro hizo la película El Ojete de Lulú. Sí, perdón, no tiene mucho. El Ojete de Lulú es una respuesta, es una especie de ironía a la otra película. No, tiene nada que ver. El Ojete de Lulú. Primero vamos a hablar de Vigas Luna. Por favor. ¿Les parece? Dale, es el personaje más decoroso. Si se quiere, es el director de películas como Bilbao, Caniche, Las Edades de Lulú y las que ya son más famosas: Jamón Jamón, Huevos de Oro, La Teta y la Luna, La Camarera del Titanic. Bueno, y tiene varias. Y etcétera. El tema es que con Vigas Luna es que se puede medio que dividir en etapas. Tiene una etapa como media fuera de la industria y muy muy personal, con películas de bajo presupuesto, como unas que nombró Pablo, Caniche, Bilbao, Reborn, que es una película. Renacer. Renacer, Angustia. En una de esas dos trabaja Dennis Hopper. O sea, el tipo vivió en Estados Unidos 3 o 4 años y después volvió. Y cuando volvió, cambió creo que de manager o se metió en una productora. Y ahí arrancó con, bueno, Las Edades de Lulú, que fue un exitazo. Y después con una que se reconoce como la trilogía ibérica, que fueron éxitos, por lo menos un par de ellas: Jamón Jamón y La Teta y la Luna. Sí. En el medio está Huevos de Oro, que no fue tan exitosa. Pero en ellas, en dos o las tres, aparece la las figuras de Javier Bardem cuando no era un tipo conocido, sino que se hizo muy conocido a partir de la posibilidad que dio Vigas Luna y también y Penélope Cruz, claro, en un gran momento. Sí. Es exactamente él el responsable muy de lanzarlos al estrellato. Penélope Cruz, ¿no? Una joven Penélope Cruz, destacada como una cruz, de hecho, por el actual marido. Sí. Angustia es la película de Vigas Luna con Zelda Rubinstein, una de terror muy buena. Muy buena. Los amantes de género saben de lo que hablamos, y si no, vayan a ver Angustia, que es una película angustiante, realmente, como dice el título. Vigas Luna, entonces, un cineasta importante del país hermano. Perdón, pregunta, ¿ese es el nombre real, Vigas Luna, o es una especie de nombre artístico? Se llama Vigas Luna, pero tiene un par de nombres más, tipo Juan Manuel. Mira, justo me acabo de cerrar el... Porque es extraña así con la Wikipedia. Acabo de cerrar la Wikipedia. No, es que lo tenía para acordarme los nombres de las películas. Parece un programa de radio. Parece que laburas en un programa de radio. Algo Vigas Luna. Y ahora vamos a hablar de Jesús Franco, el tío Jess. Jesús Franco era un personaje realmente pintoresco, para empezar a hablar. Es un tipo que no tenía ningún empacho en hacer películas de bajo presupuesto, y a medida que fue avanzando en su carrera, en vez de hacer mejores películas, las hacía peores, quizás siguiendo el precepto de Ed Wood o algo así. Claro, de se lo hecho, compara un poco como ese tipo de directores, ¿no? Sin escrúpulos, que producían mucho más de lo que podía, o que su cabeza podía hacer, porque filmaban películas sin parar, con seudónimos distintos, cambiando seudónimos, maltratar a los actores, no pasa nada. No, y además era un tipo que trabajaba en le convenía, a él le gustaba mucho trabajar en ambientes como caóticos, en cuanto a puterío, digamos, le gustaba que haya puterío en el rodaje, y de hecho en algunas películas, y esto lo he conocido a Paul Naschy, que es un cineasta de que estuvo a la par, digamos, que tuvo su esplendor también en la misma época que Jeff Franco. Paul Naschy me ha llegado a contar algunas anécdotas de ir a rodajes y que en el fondo estaban haciendo orgías y cosas así. Paul Naschy, o sea, el hombre lobo español, claro, que estaba horrorizado con la idea del reconocimiento que tenía Jesús Franco. Bueno, ¿no? Jesús Franco igual hizo muchas películas muy buenas también, ¿eh? Vampiros Lesbos, por ejemplo, las vampiras en español, es una pequeña obra maestra. Sí, tiene varias. También es un tipo muy desparejo. Tan prolífico es que, obviamente, iba a ser desparejo. Arrancó fines de los 50, principios de los 60, haciendo películas media de costumbrismo español, como comedias muy tranquilitas, de barrio, y después empezó a meterse a lo que le venían ganas. Imagino tipo, directores que tenían la permanente censura de la dictadura franquista. Sí, totalmente. España, ¿no? Era como un outsider. De hecho, vivió en un montón de lugares. Por eso también filmaba con seudónimos, producía películas para Alemania, hasta para Japón, para Estados Unidos. El tipo filmaba en cualquier país de Europa, en Francia también. A troche y moche. Y fue uno de los pioneros, o uno de los primeros, o si no fue el primero, en hacer películas de sexo explícito en España. Exactamente. Cuando estaba totalmente prohibido Me eso. Imagino otra constante en la obra de Franco, que sí, era la presencia de tetas y de culos en todas las películas. Y sobre todo de una mujer, que fue muy importante, tanto en su filmografía como en su vida personal, porque él se enamoró y se casó y vivió toda su vida, o por lo menos casi toda su vida, con Lina Romay. Actriz clave para ese tipo de cine de género, de todo, o de erótico, o de zarpado, culto, lado B, o clase B, lo que quieras llamarlo. Contracultural. Sí. Estaba en todas. Quizás una coca sangre española, no, o es una exageración. No, mucho más. No fue tan famosa, pero iba mucho más allá. Sabía lo que hacía, no era pudorosa. Filmó películas porno, no es que mostraba las tetas y ponía cara de atorranta. No, era toda la carne. Le ponía asador el cuerpo. De hecho, es la dueña del ojete de Lulú, esta película que estábamos contando, que como bien hablábamos hoy en otro programa de radio, en Pink Moon, que le mandamos un saludo a la gente de Pink Moon. Resulta que sí, el ojete de Lulú habla. Y cuenta y dice, si yo les contara mis anécdotas... Es una película erótica, es porno, no es erótica, es una película porno, sí, que arranca hay con... Hay penetración. Sí, hay de todo, pero arranca con el plano de un culo hablando. Digo, hola, bueno, John Waters. Perdón. Claro, John Waters tiene un momento, claro, ¿no? Así también, y el ejército de Luke creo que es... No, es posterior. Ojo, cuando decimos el culo hablando es un plano de un culo y se escucha una voz en off. No entremos en detalles. Claro, una voz en off, pero cuando digo hablando es que... Bueno. Sí, exactamente. Ah, la voz en off del ojete es de 1986. Claro. Recomendamos pegarle una visita a la filmografía de este señor, que tiene títulos como Las chicas del tanga o Fallow Crest. Sí, Fallow Crest. Hermoso. Notable versión porno de, imagino, Falcon Crest. Sida, la peste del siglo XX, Las últimas de Filipinas. Estás a punto de decir Las tortugas pinjas. El está, chupete, bueno, de Lulú. Al borde, ¿eh? Yo les voy a decir atentí un dato esta, que... Atentí no, a esta. El hombre que mató a Mengele. No, es muy bueno. Yo les cuento un dato que no habla muy bien de mí, aunque no las vi todas. Quizás una cuestión más de coleccionismo y demás. Yo tengo... Las conté hoy, pues cuando vi que falleció, dije, bueno, yo tengo muchas. Tengo 117 películas de este muchacho. Por supuesto, mucho dinero. Por supuesto no vi más de 4. Tenés 117 veces más que yo, que tengo 0. Sí, no sé para qué las tengo. Pero digo, eso habla de lo prolífico que era este señor, que filmó más de 200 películas. Perdón, tengo que decir estos títulos porque La Mona Jiménez del cine. Esto es genial. Sí, mil sexos tiene la noche, un clásico, uno de sus grandes clásicos. Casi de Hugo Sofovich ese título. Y una que me encanta. Una que es genial es Una rajita para dos. Hay una que se llama Brillante. Entre pitos anda el juego. Entre pitos anda el juego. Que esas son películas de lo que se llamó cine. Ese, que es un periodo del cine español. El champán las pone mimosas. La sutileza, sí, exactamente. También las películas de terror, como Voces de Muerte, El hundimiento de la casa Usher, hizo Macumba Sexual también, que es una especie de thriller macumbeiro. Realmente hizo de todo. Macumbeiro. Macumbeiro. Es cuando digo macumbeiro. Un thriller en el medio del universo de la macumba. Es una cosa increíble. Yo cuando iba a jugar al fútbol a un club, me tocaba, era muy adolescente, y me tocaba bañarme con gente que también jugaba al fútbol. Con y gente, Pelé, con negros. Con mucha gente. Y había un señor de color al que le decían Mangueira. Mangueira, ¿por qué sería? ¿Estás a punto del racismo? No. No, no, del impresionismo. Un racismo, digamos, a favor en este caso. Porque era muy impresionante. Yo ahí descubrí, en una ducha, dije, Dios mío, ¿por qué le dicen Mangueira? Era muy, no me voy a olvidar más. Y lo miraste con mucho cariño, mucha atención. Uy. ¿Le sacaste foto con el celular? No, había celulares. Había solo Mangueira. No, pero me hizo acordar lo de Macumbe. Yo les pregunto, chicos, imagino algún oyente que dice, quiero interiorizarme la filmografía de estos señores. ¿Por qué película o qué películas recomiendan entrarle a cada artista que acaba de fallecer? Sin lugar a dudas, para mí, la mejor película de Jesús Franco, sin haber visto todas. Hay una que tiene... Ah, perdón, ibas a decir. Es Vampiros Lesbos. Hay una que tiene... Que es como un clásico de él, que de hecho se dio en un festival de cine de Mar del Plata cuando Fernando Martín Peña era director, que tiene muchos títulos, pero uno de ellos es El horrible o el horripilante Doctor Hitchcock. Esa película es muy buena. No sé exactamente cuál es su título original porque... Repito lo mismo, de acuerdo al país donde se editaba o donde se estrenaba, cambiaba todos los títulos este muchacho, pero creo que como El horrible Doctor Hitchcock se puede encontrar, que no tiene nada que ver con Hitchcock, simplemente usó ese nombre para que tenga un poco de gancho, y también es una gran película esa. Sadomanía es otro título que habla muy bien. Entre una gran película y una poronga tenemos las dos lecturas, falta que la gente la busque y compruebe y saque sus propias conclusiones. Sí, no, yo iría por Vampiros Lesbos, que me parece esa. O El siniestro Doctor Orloff o Miss Muerte. Son películas me interesantes. Me parece que Vampiros Lesbos está a la cabeza. Pero Vampiros Lesbos lejos. Está a la cabeza de la lesbiana. En cuanto, vos, no sé, ¿con cuál irías? Vampiros Lesbos y la del horrible Doctor Hitchcock para mí son dos clásicos. Están muy bien las dos. Y de Vigas Luna, Las edades de Lulú, que es una película tremenda. Yo creo que el tiempo le hizo muy mal a esa película. Bueno, película que se la suele ver, si andás buscando películas por cable, aparece cada tanto en ISAT, en algunos ciclos. Es una película que tiene, digamos, se tiene bastante circulación. A mí me gusta mucho Angustia. Y Bilbao y Bambola, no se olviden de Bambola. Una película, también. Creo que es que la filmó en Italia, Vigas Luna, no sé. Y hay una que se llama Son de Mar, que es media grasuna, como media New Age, que tiene música de Piano Magic, insólitamente. También es película que se llama Amanece, que no es poco. Esa es de José Luis Cuerda, que es una obra maestra. Me vuelve loco esa película. Me sacaste la duda. Me acordaba de esa película y la relacionaba con Vigas Luna, pero no. Es hermosísima. Antes de ir a una canción, muchachos, les voy a cosa que viene a cuento de la canción que voy a poner y por eso la vamos a escuchar. ¿Vieron algo que me llamó mucho la atención y que suele pasar en estos momentos de gente que está al pedo con Twitter y todo, que anda buscando datos de cualquier cosa? Entonces se hacen relevantes datos que antes no eran relevantes, como por ejemplo el homenaje a los 19 años de la muerte de Kurt Cobain. 19, ni 15, ni 20, ni 25, ni 50. 19. Sí, homenajeamos digo, lo que sea. Yo no recuerdo que se haya homenajeado a los 18. Porque alguien lo tiró en Twitter y empezó ta, ta. Entonces, ¿qué pasa? Como todo el mundo está pispeando, las radios empezaron a pasar temas de Nirvana a propósito de los 19 años de que se murió Kurt Cobain. Mira, no y lo eso sabía. Es por la retroalimentación, esto de que un chabón tuitea porque vio de casualidad. Y ahora de golpe se fue a un evento que hace 19 años falleció Elliot Smith. Una cosa insólita, hace poco o el año pasado, sin más, en enero o en diciembre, recuerdo que en un suplemento del diario español, que seguramente no tenían nada que poner, un diario, creo que era El País, festejaban los 81 años de Mickey Mouse. Es lo mismo, 81 años. O sea, tenés que festejar todos Mickey los Mouse, años. El inventor del garage, recordemos, ¿no? Con su Nevermind, que fue cambió la historia. Entonces yo aprovecho esta tontería para recordar los 9 años, 6 meses y una semana que falleció Elliot Smith. ¿Me dejan? A ver. Sí, Elliot favor. Smith. Espero que no nos deprimamos porque me parece que viene media suicida. No, no, para nada. Aunque amamos bueno. a Elliot sí, Smith. Y amamos esta canción y este disco. Espero no deprimirme demasiado. Y bueno, de última va. No rompa las bolas. Sentate con Nautilus. Dejas a Nautilus y sentate te vas con y volvés. Muero por presentar a Nautilus. Escuchemos entonces a Elliot Smith haciendo esta obra maestra que es King's Crossing del disco From a Basement on a Hill. Pásenla bien vamos o pásenla al mal. Vamos al Bafisi. Temazo. Dominoes are falling in a chain reaction. A scraping subject ruled by fear told me whiskey works better than beer. The judge is on vinyl, decisions aren't final, and nobody gets a reprieve. And every wave is tidal. If you hang around, you're going to get wet. Can't prepare for death any more than I already have. All you can do now is watch the shells. The game looks easy, that's why it sells. Frustrated fireworks inside your head. Gonna stand and deliver, dark instead. Because I took my own insides out. It don't matter cause I have no sex life. And all I wanna do now is inject my ex-wife. I've seen the movie and I know what happened. It's Christmas time and the needle's on the tree. The skinny Santa is bringing something to me. His voice is overwhelming, her speech is slurred, and I only understand every other word. Open your parachute and grab your gun, blow it down like an omen, by setting the sun. Read the part and return at five, it's a hell of a war, if you can keep it alive. But I don't care if I fuck up, I'm going on a date with a rich white lady. Shine on a silver tray. Don't let me get carried away. Don't let me get carried away. Don't let me be carried away. as long as it's talking with you. Talk of the weather will be. Lo que se va es Bill to Spill haciendo The Weather. Soy tu padre. Somos mucho más que dores. Pará. Me hace acordar esta cortina a la serie de Angela Lansbury. ¿Cuál era? Reportera del crimen. No sé qué carajo es. Era una especie de vieja de Agatha Christie, de abuela que resolvía misterio como si fuera una... Oh, Holmes. ¿No se acuerda? Mira, y te lo digo en inglés. Murder, She Wrote. Esas pelotudeces... ¿Viste que a veces se acuerda uno? Sí. She Wrote. Muy bien. Es más, si me acuerdo otro dato pelotudo... Blanco y negro, Different Strokes. Eso lo sabe todo el mundo. Ay, perdón, de ahí vino Julián Casablancas y dijo... ¿A qué te cago con esto? Dijo The Strokes, una banda en homenaje a Gary Moore. Gary Newman. A Gary Coleman. ¿A qué te cago con esta? ¿A qué no sabes cómo se llamaba Alf en inglés? The Strokes. Bueno, se llamaba Alf, era el chico. ¿En serio? Sí. Pero la puta madre, yo pensé que se iba a llamar The Revenge of the Little Children o algo así. The Little Children from Mars. No, podía ser... From Melmac. Another alien into the Black House. Mensajes en Soy tu padre. Señoras y señores, tenemos varios mensajes. Julieta Álvarez dice: Imagine es un muy buen cover. Igual Maynard se reequivocó cuando no tocó Pet. Yo no sé qué está hablando, pero aguante. Pet, una mascota, sí. Pet Shop Boys. Y acá hay una charla entre Carne de Concha y otros de los están hablando acerca de si DiCaprio está bien en una película. No, Shutter Island la rompe, sobreactúas, la pregunta. ¿Qué decís vos? No, no, rápido. Yo lo banco, rompe, lo banco, sobreactúa. Lo banco. La rompe, bueno. Paréntesis, solo que me pregunto, digo, cuando se vieron que en el ambiente de los actores hay aparentemente tipos a los que no se lo discute. Al Pacino, De Niro son los que representan como el ideal del gran actor. Sí, pero ya son estereotipos de ellos mismos. Bueno, eso basta, es lo que quiero decir. Acá, digamos, Alfredo Alcón, Darín, dicen, bueno, son como los ejemplos del gran actor argentino. ¿Cómo uno hace para saber si efectivamente es así o hay que mantener porque es un eslogan? No, está bien, es necesario. Todo país necesita tener sus estrellas, ¿no? Siga con los mensajes, señor Pablo Conde. Mortadela dice que se cruzó a Maynard en la verdulería hoy, que estaba comprando papa y batata. Tour dice que le encanta la voz de estos changos que se supone que somos nosotros. No, es una banda que pusimos. Vos te la crees mucho, ¿eh? Para mí que le gustaba tipo la voz de los de Cold Cave o esas cosas. Sí, podía ser. Bueno, perdón. Para mí que lo de cruzarse al cantante de Tool en la verdulería es, me parece un chiste, no creo que sea posible. No creo. Por otro lado, sigue la discusión acerca de si la descoce o no en de The Departed de Scorsese. Dice Carne de Concha que sí, efectivamente lo hace. Hernán dice que DiCaprio la rompe en una película con Johnny Depp donde hace de Corky. Creciendo con amor. No, esa es cuando era muy chiquito. ¿Cómo se llamaba esa película? Se llama ¿A quién ama Gilbert Grape? Exactamente. Con un muy buen joven y buen parecido Johnny Depp y una muy joven y buena actriz Juliette Lewis. Exactamente. Muy bien. Y una señora que era una gorda que estaba empotrada en un sillón y como no podía salir había unos niños que se metían del otro lado de la ventana y decían: ¡mira la discapacitada! ¡La gorda ballena! Y la mujer sufría porque al ser muy gorda no podía desplazarse por sus propios medios. Exactamente. Ganó 64 Oscars esa película. Lula dice: genio, son mi compañía mientras embalo toda mi casa. Domingo, ídolo Gusti. Un abrazo al presidente de Brasil, Lula da Silva, que nos está escuchando vía Wacom. Muy bien. Bob J, impresionante la música. Si le sobra un mixomatosis de Radiohead, la rompe nomás. Te lo debemos. La rompen más. Lo pasamos el martes. Pasamos Radiohead hoy. Los amigos de Carne de Cañón piden que les digamos que mañana van a sonar Low, Heroes y Lodger de Bowie desde las 22 horas acá mismo. ¿Van a sonar o van a donar? Van a sonar. Yo escuché donar, ¿eh? Ahora que los donen. Porque eso tener huevo. Si no vengo, pongo un disco y mirá cómo tiembla. Y acá empieza el lado pantanoso de la charla. Cuando Carne de Concha confiesa y pide que levanten la mano quienes hayan abusado con películas, se hayan autoabusado con películas de Vigas Luna. Todos. Yo recuerdo las ciudades de Lulú. Creo que es la única, Dios, que no. Una locura. Tiene muchas. Así que te encienden la neurona. ¿Cómo se llamaba la actriz? Francesca Neri era. Sí. La que hacía de Lulú. Sí. Que para la película era muy joven. Igual véanla ahora, no está buena, ¿eh? La película. Francesca, sí. No sé, no está pasando nada. Bueno. Hernán dice que se puso a googlear cosas, entonces googleó el ojete de Lulú y dice que no se imagina lo que aparece. Y sí. También googleó Big Ass Luna. Es muy buena. Culo grande Luna. Imagínense qué aparece también ahí. Y capaz que aparece la cara de Sofovich. Mortadela dice, pregunta si Vampiros Lesbos tiene algún guiño al ciclo menstrual o si él es un pelotudo. Pueden ser las dos cosas. Eso es un tema de Arjona. Y también pregunta si los Pinja Piedras van a tener su crítica hoy acá en el programa. Podríamos hacerla. De Víctor Maitran, que tiene también su propio documental, ¿no? No es un documental, es una película pseudo-ficcional. Es una cosa muy rara. Se interpreta a sí mismo, estamos hablando de como el referente máximo del porno argentino. Maximus y el Negro Castillo nos aclaran que es José Juan Vigas Luna y Jesús Franco Manera. Y de nada, dice. Ay, ¿cómo saben? Y Juliano pregunta si es verdad que Gustavo Sala es un marciano bordó que vive en una cueva y solo le sacan el bozal para hacer este programa. Exactamente. Casi. Así es, pero no lo revelemos. Le pegó cerca. Lo que sí me gustaría revelar, porque ya no puedo aguantar más, me encantaría presentar a este muchacho. Muy bien. Se acercó a la mesa. El señor Nautilus Chirabert, con todos ustedes, de verdad. Gracias. Hola, Nautilus. Es un gusto, debo decirle. Es un gusto para mí estar aquí, ¿eh? ¿Cómo? Es un gusto para mí estar aquí. Estoy muy contento de estar en vuestro programa porque. Estamos muy contentos nosotros, Nautilus. Vamos a hacer un poco de actualidad sobre el mundo del deporte, y sobre todo de las farándulas del cine y de la televisión. Sí, claro. Vamos a tratar de seguirlo. Esta sería la sección paparazzi que tenemos acá en el programa. Tenemos algunas informaciones, empezando por la actualidad de Ricardo Darín. Ajá. Ricardo Darín va a estar protagonizando la nueva película de la saga Transformers, dirigida por Juan José Campanella. En esta ocasión, tengo que Ricardo Darín se va a meter por el cumple de los perros gemelos, se va a meter por el término de diablo abrazo. Tengo que decir también que me voy a casar. Entonces van a ser del Seti, para que van a decir el famoso hombre de las nieves, el Seti. El hombre de las nieves, que se conoce como Seti, pero con el vivas se llama Juan Carlos Anetti. A los 74 años la diva murió. Casaron, se fue de boca, recibieron los últimos palabras y conoció a Robertino, a los libres de Robert Seti, y quedó impresionado por el tamaño de franja gigante, la franja 64 pulgadas y los grandes del tamaño de una tortuga gigante. Perdón, está todo, toda esta información está chequeada. Está todo chequeada. Susana Jiménez se comparó un vibrador y empezó a despertar a los vecinos del barrio Kennedy a los gritos porque decía, a ver, por fin puedo acabar porque de un rato rompe alta que no me metió una pupa en la concha de toda manera. Nunca me había metido, se me metió el culo también y la metió en el medio del orto porque se había tocado el consular. Nautilus, yo no... Lo que creo entender, me parece que es un poco... fuera de lugar, pero... Yo ni me vendo nada, eso es la cosa que pasa en el espectáculo argentino. Gracias, Nautilus. Y luego una última, otra más. Sí, para cerrar, tenemos el Vuelve un clásico de la televisión argentina. Ah, qué bueno, un clásico. Vuelve Calabrobo, la creación de Juan Carlos Calabrobo. Viene, pero esta vez destinado al público adulto. Porque va a estar presentando a su propio hijo Eliana Calabro, que se va a estar poniendo un cuatro y la va a coger todas las veces en la derecha y le va a encontrar a acabar en los ojos, la teta, el culo, todo. Bueno, le agradecemos mucho, Nautilus. Bueno, está... sí, vamos. Gracias, bueno, Nautilus. Está bien, Nautilus, ¿no? Chile, a ver, entonces... Sí, voy a poner acá, acá, ¿no? Sí. Esperamos la próxima. La próxima. Le agradecemos también por eso. Bueno, no sé cómo seguir, pero tratemos. Gustavo, ¿estás bien? Sí, por supuesto, estaba haciendo una llamada al confer. Ah, sí, por favor. Alguien lo tiene, es un trabajo sucio, sí, pero alguien lo tiene que alguien hacer. Alguien lo tenía que hacer. Acá Tres Cactus dice que sintoniza Somos Tu Padre y están hablando de culos. Aún así sigo escuchando. ¿De qué otra cosa se puede hablar salvo ver películas? Decía Jorge García. Bueno, también se puede hablar de libros. Exactamente. ¿De qué están leyendo por estos días, amigos? Javier. Hubo como brillito, ¿no? Está leyendo nada. Javier Diz, buenas noches. Señoras y señores. Yo estoy leyendo una cosa inesperada que apareció en mi vida y no la esperaba. Porque es inesperada. Como una concha en las piernas. No, eso tampoco, nunca se espera. Imagínate que te despertás y... Sí, ¿sabes que estoy leyendo una biografía de Joey Ramón? Ajá. Del cantante desaparecido ya, de los Ramones. Que escribió el hermano. El hermano se llama Michael. Escribió un libro que se llama Dormí con mi hermano, o sea, I Slept with My Brother, porque no está traducido, no está editado en Argentina. Título polémico. Claro, lo que pasa es que uno cuando ve esa tapa piensa que es un, no sé, ¿qué piensa? Digo, que como una cosa media provocativa al pedo, o provocadora, pero no, es el hermano. Ahora, el hermano es un hombre, otro músico, es periodista, ¿qué relación hay? Bueno, con... de hecho, el hermano fue músico antes que Joey, que en realidad se llamaba Jeff, ¿no? Él lo trata de Jeff todo el tiempo, después se cambió el nombre, como todos sabemos, y cuenta, yo voy por la página 100 más o menos, porque me enganché, la verdad que me enganché. Joey Boy, tenés que decir. Sí, pensaba ojearlo, nada más. Y me enganché y bueno, y allá voy, lo continué. Y está bueno toda la cuando era joven, cuando Joey era joven, y él también le lleva creo que 3 años, Joey, al hermano, a Michael, y cuenta, y ahí es una de las imágenes que da de título al libro, que el hermanito Michael tenía mucho miedo porque había muchas películas de terror, entonces todo el tiempo se le metía en la cama a Joey y él lo cuidaba, como lo apañaba y dormían juntos, y ahí el chiste del título, porque casi que se criaron solos. O sea, eran solo dos hermanos. Dos hermanos que se criaron con su madre prácticamente porque el padre los abandonó, era un tipo como muy déspota, tirano, violento, y la madre se casó con un vecino. Ahí la furia del padre de Joey. Todo esto cuenta. Después, bueno, pierde su padrastro. Ambos pierden a su padrastro, que parece que era un gran tipo. Y la madre se va juntando como con varios pretendientes. Y Joey casi que se cría solo en la calle. Y es muy divertida cuando Michael cuenta la etapa hippie de Joey Ramón, porque era un hippie. ¿Quién iba a pensar? Con la remera, ¿no?, de Charlie García, Sui Generis, sí, Che Guevara, Sahumerio y Rock and Roll. Sí, y el peinado de Pedro Aznar. Y el tipo era un hippie. Y lo curioso también que cuenta el libro, que yo no sabía demasiado sobre la historia de los Ramones de pequeños, es que Johnny Ramón, quien después sería compañero guitarrista de los Ramones y enemigo eterno, porque estuvieron 15 años sin hablarse, le sacó a la mujer, digamos. Y políticamente muy de derecha. Muy de derecha, cuando Joey Ramón era muy de izquierda, o por lo menos claramente de izquierda. Entonces siempre se llevaron muy mal. Pero Johnny Ramón, o Johnny, después sería Ramón, era amigo del hermano, y Johnny le llevaba 6 años al hermano, que fue quien escribió el libro. O sea, era más grande de los dos, y siempre hubo mala onda, y el libro lo que cuenta es toda la mala onda que había entre Johnny y Joey, que por esas cosas de la vida terminamos formando los Ramones. Y otra cosa también interesante que cuenta la película es... El libro. Estabas pensando en End of the Century. En End of the Century, estaba pensando. El problema este de desorden de obsesivo-compulsivo que tenía Joey Ramón, que es muy famoso, y cuenta algunas cosas que son medias terroríficas, porque en esa época, en los 60, no tenía nombre esto. O sea, era un tipo que estaba loco, un tipo que entraba al baño y se quedaba 2 horas prendiendo y apagando la luz. Era un chabón que estaba totalmente loco. Los anteojos abajo de la canilla, los secaba, los mojaba durante media hora. El problema de salud o la dolencia de Joey Ramón era mental, física, porque siempre se lo vio como una especie de personaje bastante monstruoso. De hecho, sufría del famoso bullying en el barrio o en todos los barrios donde estaba, porque el tipo era muy flaquito, tenía unos anteojos muy de culo de botella, un pelo bastante raro, pero su particularidad más notoria era que era muy alto y unas piernas larguísimas, deformes, digamos, porque su tronco, digamos, era normal, pero las patas eran gigantes. Casi como la niña de Medeiros de la película Rec. No recuerdo eso. La película Rec española, donde el actor interpreta a la niña de Medeiros, que es el monstruo principal de la película, es un actor que justamente tiene la particularidad de ser extremadamente alto y tener unos brazos muy largos, claro, que se lo puede ver en videos y en otras películas, siempre haciendo de deforme. Bueno, sí, era, bueno, este Jeff o Joey Ramón, como lo conocimos todos, tenía eso, y todo el mundo lo fajaba en el colegio, por lo menos lo cargaban y llamaba la atención. Por eso se recluía en las drogas de muy chiquito, LSD, de todo, de muy joven, 16, 17 años. Y en el hippismo, estaba enganchado también con el Hare Krishna, era fanático de Harrison, bueno, de los Beatles, ellos fueron fanáticos de los Beatles enseguida, y todo del rock de los 50, que lo descubrieron y se le volaron la cabeza. Es muy lindo también leer sus primeras experiencias escuchando vinilos, y la primera canción que descubrieron que les cambió la cabeza y que no podían creer que existía esa música fue La Bamba, la famosa canción de Richie Valens, que después le hizo mil millones de personas. Hay una película que se llama La Bamba, sí, ¿no? Sí, hay una película que cuenta la historia justamente de Richie Valens. La primera canción que descubrieron fue esa, y su amor por el rock and roll clásico, sobre todo de Joey, y las producciones de Phil Spector, que después se haría medio amigote de él. Y bueno, la historia que más o menos aquellos fanáticos o seguidores de los Ramones conocen. Pero está bueno el libro, y es una pena que no esté editado acá. Claro, porque está leyendo la versión original, que es en inglés. Sí, por eso estoy tardando también, porque yo puedo leer en inglés, pero tampoco soy, viste. ¿Cómo se llama el libro? I Slept With My Brother, y lo escribió su hermano Michael. No lo olvide. ¿Y se sabe si hay alguna posibilidad de edición argentina de este material? Seguramente va a haber una edición española. Porque me parece poco inteligente para las editoriales locales que, habiendo tanto público rockero y ramonero, se pierdan de la edición argentina de semejante material, ¿no? ¿Y ustedes qué están leyendo, amigos? Bueno, si querés te cuento un libro que casi te digo que te obligo y les obligo a que se lo compren, porque es emocionante y es parte de la cultura popular global, del mundo de la historieta y del mundo de la cultura toda, y que quizás nadie tenga acceso a ella. Se trata de Snoopy, o sí, Peanuts, o Carlitos Snoopy, Charlie Brown, la creación probablemente en el mundo de la historieta más relevante, o con más merchandising, con más replicaciones en cuanto a imágenes, a juguetes, a tacitas, a lo que se te ocurra. Una tira que empezó a publicarse hace más de 50 años, en el año justamente 1950, y que dejó de publicarse en el año 2000, al toquecito nomás de la muerte de su creador Charles Schulz. Sí, durante 50 años esta tira, llamada en su nombre original Peanuts, que si no me equivoco son cacahuates o maníes, manicitos, pero conocida popularmente como directamente Snoopy, o como Charlie Brown, o como Carlitos y Snoopy, así se llama este libro que acaba de salir, publicado por la editorial Random House Mondadori en su colección de bolsillo, y que es una buena manera de meterse de una en el mundo de lo que es la tira, porque es una recorrida por los 50 años de la aparición de la existencia de la tira Snoopy, donde está dividido por década, el material está ordenado cronológicamente y se puede ver la evolución desde las primeras tiras, pasando década por década hasta llegar a las últimas tiras ya en los 90. Sería un lo mejor de, ¿no? Sí, es un libro que tiene casi 300 páginas, que me parece que por lo que vale y por lo que vos te trae, me parece que más que bien, está más que bueno, y la verdad que es monumental. El material, a mí me sigue llamando la atención que una tira tan depresiva, tan oscura, con la figura del perdedor llevada tan al extremo, sea tan popular y sea probablemente la más popular de toda la historia de la historieta, y sea quizás ignorada por mucha gente que lo conoce a Snoopy o a sus personajes solo por los muñequitos o por la tacita o por todo esto que decimos. Por ejemplo, una tira que aparece en las primeras páginas, aparece Charlie Brown diciendo: el futuro me asusta. Una de sus compañeritas, una de las personajes de la serie, le dice: no veo por qué, eres joven, estás lleno de vida, probablemente vivirás otros 60 años, le dice. Y Charlie Brown remata: eso es lo que me asusta. En una tira que uno supone que es para niños, digamos, para pintar un poco la oscuridad de los personajes. Lo que pasa es que esa oscuridad se perdía en la traducción también, ¿no? No sé, no. Sobre todo en los cortitos animados que veíamos cuando eras chico. Los dibujos eran bastante malos. Yo la verdad que nunca le presté atención a todas las series animadas. Lo que pasa es que evidentemente cuando tienen que adaptar a un dibujo animado lo que fue pensado para un diario en papel, casi siempre sucede que lo tienen que hacer más para todo público o hacerlo más accesible, recortar los chistes más filosóficos. Entonces termina siendo un producto más light que la propia tira, que es el producto original. A mí me sigue pareciendo absolutamente impresionante, y la obra de un autor completo, ¿no? Un tipo que siempre escribió y dibujó todo. Así que recomendamos, se llama Lo Mejor de Carlitos Snoopy. Lo podés conseguir en cualquier librería de las grandes o de las chicas. 100 mangos está, menos. Sí, 99 pesitos, la verdad que yo lo compré de una, me arrojé y lo estoy disfrutando ahora mismo. Con razón te estabas tocando. Snoopy, entonces, Carlitos y Snoopy, Lo Mejor de... así es. Una cosa media irónica, porque es de la colección de bolsillo y el libro, por suerte, no es de bolsillo, ¿no? No, a menos que tengas un bolsillote y en esos, por ejemplo, los sacos que usa Robert Smith deben entrar. Claro, en alguno de los bolsillos le entrará. Y si no, ya encontrará. ¿Y vos, lugar. Pablo Conde, qué estás o qué estabas o qué recomendás? Yo estoy leyendo por estos días un montón de cosas y no estoy leyendo nada. En realidad estoy picoteando cosas. Estoy en uno de esos momentos en los que lees un pedacito, otro pedacito por acá y por allá. Estoy entre un libro de Seinfeld, sobre Seinfeld, con análisis de la serie y qué sé yo, que está muy bien. Pregunta fundamental, ¿en inglés o en español? En inglés. Pero en la inglés, puta que te parió. Un libro muy interesante sobre, con lectura ya elevada, con términos que me exceden. Otro libro que no tiene edición en español. Un libro que no va a tener edición en español, porque son ensayos cancheros. Ensayos alrededor de la serie Seinfeld. Muy interesante, pero en realidad lo que... acabo de leer, gracias a un amigo que me prestó un libro que se llama Asterios Polyp. Mirá que vos. Es un cómic también. Vamos a recomendar de nuevo un cómic. La semana pasada, la anterior, hablamos con mucha pasión de Blankets, de Craig Thompson. Ahora le toca el turno a Asterios Polyp, de David Mazzucchelli. David Mazzucchelli es un tipo que venía haciendo laburos con superhéroes, venía haciendo novelas gráficas, básicamente. Más ubicado en lo que se conoce como mainstream. En el mainstream, claro. Venía laburando con cosas un poquito más light, digamos, ¿no? O personajes que tienen que ver con la industria. Sí, lo que hizo fue, hizo algunos álbumes importantes como Daredevil Born Again o el año 1 de Batman. Batman año 1, que es una de las sagas más famosas de los últimos años de Batman. Pero que bueno, en realidad lanzó su gran novela gráfica. Lo que la gelada conoce como novela gráfica. Su gran novela gráfica. Que se traduce con una historieta larga en libro. Una historieta, un libro de unas 340 y pico de páginas, alucinante, que se llama Asterios Polyp. Asterios Polyp. ¿Y con carajo, Y. ¿Qué carajo quiere decir eso? El Polyp. Contale, es el por nombre, favor, a la gente. Asterios Polyp es el nombre de el protagonista, que es este personaje, que es un profesor de arquitectura. De ascendencia itálico-griega. Griega, itálico. Es un problema con itálico-griega. Un poco de semen te quedó acá en la acá, a ver, para que me limpio. Por favor. Ese fue Nautilus. Sí, bien. Y este tipo empieza la historieta con un incendio en su casa y solo puede agarrar lo que tiene a mano, pero se toma el trabajo de agarrar tres objetos puntuales y a lo largo de la historieta vamos viendo cuál es la importancia de esos objetos, que son la recolección de su relación con su ex esposa, y además está narrada por su hermano no nato. O sea, él tenía un gemelo que falleció en el nacimiento, antes de, digamos, y nace Asterios, y su otra mitad, este hermano no nato, es el que cuenta en off la historia de Asterios, que es un tipo de una racionalidad absoluta, todo tiene que ser pensado, racionalizado y tiene que tener una lógica, que se mete en un mundo donde la lógica, bueno, en un mundo cotidiano, porque no hay nada sobrenatural, donde la lógica no es lo que reina, y esa lógica es quizá la que hace que los demás lo soporten quizá un poco menos y ocasiona algunos problemas con su mujer. Que, bueno, un poco de eso se trata la historia. Y esta historieta, Pablo, que no tuve el gusto de leer, ¿la podemos ubicar dentro de la historieta costumbrista, la historieta experimental, la historieta humorística, el drama? Absolutamente experimental, con drama. Es algo una... me mordió. Es una... ¡Ay, la puta! El otro huevo. Es una novela muy interesante donde Mazzucchelli se toma el trabajo de construir sus personajes a partir de la propia construcción de la historieta. Cuando su personaje es estático y tiene determinadas trabas, así va el dibujo, y cuando fluye un poco más y se deja llevar por lo que le va pasando, el dibujo fluye. Hay un montón de teoría, es un libro increíble. Scott McCloud, que es un tipo muy famoso que ha hecho mucha teoría sobre cómics. Exactamente, el gran teórico, recomendamos siempre Understanding Comics o Entendiendo los Cómics, que es como la Biblia en cuanto al análisis del lenguaje de la historieta. Exactamente, Scott McCloud se declaró fan número uno de esta obra y tiene un tratado escrito sobre Asterios Polyp, porque realmente es una de las cosas más maravillosas que he leído yo en cómic. Me parece una genialidad, una verdadera obra maestra. Me parece, es una aventura que hay que vivir. Asterios Polyp, búsquenlo ya mismo, se consigue en castellano. Sí, creo que, si no me equivoco, es Astiberri la editorial, si no le estoy pegando en el palo, pero hay una edición al libro muy bonita que se puede conseguir acá seguramente en Buenos Aires. Sí. Yo siempre recomiendo a la gente que se acerque a los locales de Moebius, nuestros amigos que tienen la comiquería en Bulnes, casi Corrientes, son el espacio del patio del liceo ahí en Santa Fe al 2700. Son dos locales, y si no, bueno, en alguna otra comiquería de Buenos Aires. Seguramente ahí en Moebius también pueden encontrar Snoopy. Y desgraciadamente no el libro de los Ramones, que a propósito del libro de los Ramones, uy, no vayas, se salió corriendo corrí a comprarlo. A propósito del libro de los Ramones, vos tenías algo que decir, ¿no? Sí, volvemos a los Ramones, porque salió un disco curioso hace poco, un de esos compilados que hacen a propósito de cualquier cosa, pero acá tiene sentido porque el disco se llama, para que lo tenía anotado y lo perdí, se llama The Ramones Hear Them First, los Ramones los escucharon primero, y es una compilación de las versiones originales de un montón de covers que hicieron los Ramones a lo largo de toda su discografía. Por ejemplo, Needles and Pins. Por ejemplo, está esa canción en ese compilado. Hay como 12, 15 canciones con sus intérpretes originales, que en la mayoría de los casos son desconocidos o que estuvieron solo los llamados One Hit Wonders. A mí me gusta mucho lo que hicieron de Tom Waits, I Don't Wanna Grow Up. Claro, ese que es un... en el videoclip está dibujado y animado por el gran Daniel Clowes. Así que aprovechando este librito de los Ramones que comenté, y porque también se nos canta, y por la edición de este disco, que por supuesto no se editó en la Argentina, pero se consigue donde ustedes ya saben, vamos a escuchar dos cancioncitas que son muy cortas, como estas canciones de los 50 y 60, más precisamente. Una es la de The Seeds, que se llama Can't Seem to Make You Mine. Que, To Make You Mine. Ah, okay. Sí, okay. Es una canción que después haría Alex Chilton y que acá sorpresivamente hacían los Perdedores Pop en algunos de sus conciertos, que creo que está incluida en su único disco o en su primer CD que sacaron allá a mediados de los 90, que decía Parece que no será mía o mirá Parece vos. Que no serás mía. La vi parada ahí. Algo así. Un temazo, el de los Seeds, que ya paso a mostrárselos. Try everything I know to make you wanna love me. Come back, darling, 'cause I highly could love. Come back, 'cause I wanna love you. Girl, I wanna love you. Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wild, un montón de música de todo lado del mundo. That you love me and that you always would. Then I said I love you. You said that that was good. Girl, you made a promise. Said you'd never want me to go. Oh no. In the end, giver, you took your love away from me. In the end, giver, took back the love you gave to me. I wanna feel. You had me believing the love we had was real. Things we did together, you said they'd never end. Now until forever, oh yeah, that's what you said. Girl, when I was down, I knew that you would always be there. Oh yeah. In the end giver, you took your love away from me. También la cantaban los Ramones, Indian Giver, en este caso por 1910 no Fruit la, and Company. No la ubico esta, no la tengo, ¿eh? ¿No la tenés? No me sonaba, seguramente no escuché toda la obra de los Ramones, pero me acuerdo, como te acordabas vos, Javier, End of the Century, un peliculón. Sí, ¿eh? Tremendo. Un documentalón. Triste también. Bastante oscuro, podríamos decir, ¿eh? Y cuando uno se entera que el guitarrista le robó la mujer al cantante, y a partir de ahí, estamos hablando de mediados de los 80, se dejaron de hablar, ni buenos días, se decía. Y estuvieron 15 años más juntos. Bueno, hay una mitología, un mito urbano sobre de KKK, ¿no? Claro, no, se refiere a eso justamente. Joey Ramón compuso The KKK Took My Baby Away. El Ku Klux Klan se llevó a mi nena, o a mi mujer, dedicándosela a Johnny, que es un tipo muy de derecha, diciéndole, este reaccionario hijo de puta me robó a la novia, básicamente. En la cara se la compuso, le hizo grabar esa canción y nunca más se hablaron. Bueno, amigos, yo tengo que hacer una denuncia descontrolada, porque para eso están los medios de comunicación. Estamos aquí en Canal 7 para todo el país, y para esto uno está ante un micrófono de un medio de comunicación. Se trata de una pizzería que está prácticamente inundando cada local que queda disponible, lo ocupa en cualquier lugar del país, sobre todo aquí en la República Argentina de Buenos Aires. ¿De qué cadena estás hablando? Estamos hablando de Kentucky. No, que no nos van a mandar más comida. Kentucky, me parece que está cada vez dejando más que desear, sobre todo cuando una cadena o una franquicia ocupa más espacios, probablemente más baje su calidad en los productos, porque tendrá que tener una cuestión más industrial, podrá prestar la atención en menor cantidad a sus producciones, etcétera. Pero puntualmente se tiene que ver con las servilletas que tiene este local. Viste que vos, por ejemplo, estoy hablando puntualmente a la sucursal, supongo que serán todas, de Cabildo y Juramento, sí, pleno corazón del barrio cacerolero y macrista de Belgrano, sí, donde es capaz que uno pasa, se tiene 10 minutos, se pide dos porciones o tres acodado en la barra. Que la está, promo de las porciones con una cervecita. Que sí, está dispuesta, en mi caso sin la cervecita, porque me rompe mucho los testículos tener que hacer una cola. Para, la gaseosa la retirás allá. Me parece que es una complicación ridícula, pero en el caso este puntual de mi queja, tiene que ver con la discriminación en cuanto a las servilletas que utilizan para la barra y para las mesas. Ajá. Las servilletas que están disponibles sobre las barras, ¿sí?, son estas. Que tienen se un te papel, resbala la mano. Tienen tengo un papel con cierto dejo de brillo, sedoso. Probablemente el más ordinario de Latinoamérica. No, estás casi poco, al borde del papel glacé. Es un papel, poco duro. Claro, un poco que duro. No cumple de ninguna manera la función de absorción que debería tener una servilleta. Y que supongo que te debe raspar un poco los labios, ¿no? Después de comer la pizza de Kentucky tenés que pasar por una ducha, por lavarte las manos, porque no hay forma de que contamines todo lo que toques luego. Ok. Ahora, de que no contamines, ¿no? Sí. La que hay en las mesas es esta, sí, que es otro papel. Y bueno, viste, si te sentás es otra. Vamos a escuchar, esta es, sí, la de la barra. Ya el papel es, el sonido es trucho. A ver la otra. Y esta es las servilletas de la mesa. Mira la textura, mira la calidez. Bueno, es medio lo mismo. Parece Carilina esto. No. Incluso hasta el envoltorio, hasta la casa donde viven las servilletas, las de la barra están en un simple vaso, sí, y las de las servilletas están en un su respectivo cobertor, sí, en el servilletero, donde están acomodadas como están, digamos ya dobladas como tal. ¿Pero cuál es la denuncia? No, la denuncia que me parece de una ratonería, de una miserabilidad extrema, que discriminen las servilletas truchas para la barra y las, digamos, clase A para la mesa. ¿Por qué no hacen una servilleta y chau? Bien, yo te pregunto, vos sabés que la radio es propiedad de Omar Kentucky, ¿no? ¿De Omar Chabán? Omar Kentucky. Ah, no sabía. Bueno, nos despedimos de este momento. La pizza más rica de Buenos Aires. Igual yo estoy hablando de la miserabilidad en cuanto a la servilleta. No digo nada de la calidad de la pizza, no, que es notable. Y pocas veces se vio una cantidad de mozzarella que chorrea y se te cae hasta la bola del piso. Pero, lo que me gustaría es tener los huevos suficientes para ir a una mesa, agarrar las servilletas y metérmelas bien arriba de la barra. Y desafío al sistema como soy Ramone y decirle, toma, capitalismo, te cagué y te la pongo en tu cara. A mí no me lo pongas si para no nada. Si no fueses tan pajero, caminarías tres cuadras, vos que estás cerca, irías a Burgios, que es lo mismo. Y ¿a Burger? Burgios. ¿Qué es Burgios? Una pizzería que tiene la misma pizza que Kentucky, pero sobre Cabildo y tres cuadras para el lado de Congreso. No me importa la pizzería en la que es lo mismo, pero con servilletas. Tres Cactus nos propone, dice, tiene amigos que hicieron pagadíos en Kentucky. Quieren tomarlo como proyecto y que lo hagamos todos los de Capital. Estás hablando de una delincuente. Me parece delincuente. Ahora que está Bergoglio, ahora que tenemos un papa argentino, nunca hay mejor momento para hacer el pagadíos. Exactamente. Decirlo que lo pague el señor Cristiano Juan Carlos Bergoglio. Lo que digo, me gustaría y proponer a la gente que se sume a este, a estos me gustaría tener huevo para. Sí. Porque me gustaría tener huevos es para muchas otras cosas. Hacete un hashtag. Ahora, me gustaría tener huevos para. Sí. Esta es nuestra premisa y abrimos el juego. Abrimos la puerta para ir a jugar, para que la gente nos proponga para qué le gustaría tener huevos. Pero no estamos hablando para derribar a Godzilla, para luchar contra Transformers, para derrocar a Obama Bin Laden, a Osama Bush, sino para cuestiones que tienen que ver con la vida ordinaria. Perdón, sé que ya esto ya pasó y todo, sí, pero me hiciste acordar. Díaz Lunas tenía un perro que se llamaba Obama. ¿Viste? Muy bien. ¿Era negro? No lo sé. Cantaba emocionado. Me ha gustado. No, ese es Fidel Nadal, que es un respetabilísimo curador del reggae local. ¿Qué le parece si les leo algunos mensajes y vos vas preparando el recomendado de la semana? Por favor, Roberto Carlos. Julián nos dice, recién llego vieja, ya hablaron de Berloc. ¿De quién? De Berloc, que es un tenista argentino que hoy parece que jugó un partidazo. ¿Qué carajo tiene francés que ver? No. Bueno, Julián, ¿te imaginas hablar de deportes acá? El deporte y el hombre. Hernán, sí, acá hay menos deporte que... Sí, un abrazo a Julián. Hernán dice, hablando de Cobain, qué linda se puso la hija. Frances Bean. Es verdad, es muy linda. ¿Así? La hija de Cohen, sí, es muy linda. El negro dice, antes de que ya se fue a dormir, nos dejó dicho, para las nenas leche calentita. No, ese es el título de una película de Jesús Franco que, como bien dice él, parece una cumbia. Así para no la vamos. Nena, la leche calentita, yo te la dejo puesta en la boquita. Para la leche, leche la gandara, me voy a Carrefour y la compro cara. ¡Sí! Y así una famosa cumbia de las gratis. Broscoma dice, esta radio es re careta, queremos a Gustavo Sala cantando tan biónica. La única chica que está escuchando es Tres Cactus y creo que nos vamos a quedar sin chica. Yo no sé qué carajo es tan biónica, supongo que será una nueva saga de Marvel. Dos personas que hablan de la vieja que hacía de Agatha Christie, entre comillas. Una dice que esa señora era desopilante. Recuerdo, dice Pola, Diego y Guille, recuerdo un capítulo donde mataba unos negros y se reía al final con un diente que le brillaba. Mirá vos, che. Bueno, me parece que, mira, estoy casi seguro que aparece incluso en Los Simpson. Seguro, invitada, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, por supuesto. Es más, y recomiendo el que conoce Muchachada Nui, el programa de humor español. Sí, Muchachada Nui, que recomiendo, es un programa genial que ya no se hace más, pero una especie de Kids in the Hall, quizás programa de sketch español. Sí, muy, o lo que fue acá Chachachá en un momento también, algo así. En esa categoría, claro. Bueno, tenían dos series animadas incluidas en el formato de la serie. Una de ellas eran los Clamstein, que era una familia de integrantes, donde uno de los integrantes era Angela Lansbury, precisamente. Mire usted, mire usted, mire usted. Sigo con los mensajes, que son muchos. Tur dice que a Chango se refería a nosotros, ¿vieron? Cuando hablaba de nuestras voces. Sí, no, como gustan nuestras voces a Tur. Chango Nieto. Sí. Chango de Policía Motorizado se llama Chango. Chango, seguime Chango, seguime Chango. Maximus dice que... Pregunta, perdón, si Nautilus tiene algún parentesco con Aquaman. Nautilus... Se fue Nautilus. Se fue. Se hizo agua a su... Bueno, Rodrigo dice que nos mandemos un saludo a Bariloche. Hernán dice que ama Seinfeld, que se haría coger por él. Bueno. Hernán también dice que ama... ¿Qué le pasa? No sé, pero está muy fácil. No hace falta hacerse coger para ser fanático. Bueno, dice... Entonces no digo lo que se dejaría hacer por Mazzucchelli, que dice que ama lo que hace con, o sea, Frank Miller. Si sos fanático del obelisco, tenés que hacer, no da. Bueno, hacerte coger por el obelisco es una frase muy común en Tucumán. Mazzucchelli, entonces, con Frank Miller, ama lo que hicieron en Batman y en Daredevil. Y tenemos algún mensaje más, esperen que acabo de ver acá los nuevos. Para el domingo que viene. Dice, gente, no, perdón, la versión argentina de esa canción de los Ramones sería la AAA, se llevó a mi novia, dice Hernán. La triple A, que... la triple A. Existe una versión del cantautor conocido como Rubin, que hace una especie de versión paródica precisamente llamada La Triple A se llevó a mi chico o a mi mujer. Exactamente. También dice Hernán, hace poco se despidió de la música Juan Ramón. ¿Ese era el violero facho de los Ramones? ¿Sabes quién es igual a Juan Ramón? ¿Pero quién no es lo igual? Nombren más, ustedes pero saben. Pero eso es una pelotudez de los mitos de los que no se ve nombrar. Dejate de hinchar, Javier. Somos tipo, tenemos 27 años ya. Ya somos grandes, por favor, para chiclinadas. ¿El que es exactamente igual a Juan Ramón joven, ese cantante de Franz Ferdinand? El Zapataquis o Juan Carlos. El Zapataquis, Churnesov. El Zapataquis. Poné las dos fotos, poné en Google parecidos. El cantante de. Eso Franz, para el programa cantante, de los sábados. El cantante de Franz Ferdinand y Juan Ramón Corazón son exactamente iguales. Bien. No así la música, que hay unas leves diferencias, pero leves. Rodrigo nos pregunta qué info tenemos sobre el animador canadiense John Creek Falusi, también conocido como John K. Creador de Ren y Stimpy. Bueno, fanático de este gobierno, ¿no? John K. Maestro total, John K. es recontra K, exactamente. Estaba en un proyecto de largometraje que creo que se aguó. Había, sí, desgraciadamente. ¿Qué se aguó? Se aguó. Se le fue la tinta. Se le aguó la tinta. Se quedó, sí, se hizo agua el proyecto también. Y no sé mucho más. Sé que estaba haciendo mucha publicidad. Que para el gobierno, para Scioli, para como Hasselhoff. Claro, con Hasselhoff. Juliano dice, pero ese problema lo tienen todos los locales de comida y es un problema de la modernidad. ¿No es motivo para una revolución? Lo de la servilleta, yo creo que solamente es particularidad de Kentucky, como dice el señor Sala. Yo no lo vi en otro lado. Esas servilletas son una inmundicia. Y Kentucky, parece, perdón, sí. Perdón, acá viene la voz experta para que vos aprendas, Gustavo Sala. A ver, para que vos aprendas. Pablo García Conde. No, yo no. Kentucky Fan dice, las servilletas de la barra están pensadas no tanto para limpiarse, sino para sostener la porción. Por eso es más gruesa. Pero se te resbala la muy porción. Muy discutible esa... No sé. Perdón, se supone que la propia casa te da en situaciones muy sospechosas, la posibilidad de escoger cuchillo y tenedor. Sí. Eso te como, como para que no tengas que tomarla necesariamente, claro, con las manos. Eso se refuta muy fácilmente porque vos podés comer en un plato la, y cuchillo y tenedor, la porción, y después tenés que limpiarte con eso. Igual, si te pones a, ver, a mirar un, con un poco de detenimiento la cantidad de gérmenes y de mierdas que están pegadas en los tenedores, no entras más. Te aseguro que no te dan muchas ganas de tocarlos. Pero de una otra manera uno se la termina morfando igual. Dos mensajes más. Chiqui dice: lo mejor del programa es leer los mensajes con delay y después no entender de qué carajo hablan. Sí, los oyentes, que me parece algo sí, muy divertido. Hay otro oyente que dice que está contento porque asumió Kirchner y por fin tenemos un presidente nuevo. Sí, uno que está festejando el campeonato de Vélez el año pasado. Y Pola, Diego y Guille toman la posta del hashtag y dicen: nos gustaría tener huevos para tocar. Acá hay varios. Pola, Diego y Guille. ¿Para tocar qué? ¿Para tocar música? No para, sé. Sí. O son como los DJs que dicen: voy a estar tocando en Niceto y pasan un disco de los Ramones. No sé. Voy a estar tocando en Crobar mañana con DJ Sucre y DJ Alfonsín y voy a pasar un tema de B-52 que es Jungle House Fever y voy a pasar un tema de Ramstein CA que es Afro Night Cuban. Anda a cagar, boludo. Bueno, tenemos un recomendado de la semana. ¿Entramos? O, sí, o nos vamos con... Quedamos un rato. ¿Querés poner un temita y volvemos al recomendado? ¿Vamos un temita? ¿Qué te parece? Vamos a escuchar un temazo. Algo a RCMC. Temazo absoluto. ¿Qué les parece? Living Irons. Una linda banda haciendo este tema que nos ayuda a relajar un poco, a prepararnos para la semana que viene acá. Una que sepamos tordos. Una que sepamos tordos. Living Irons haciendo Swimming with Minions. soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is del hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es tu padre. Y por último, en iraní. Dice el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? Y si seguís bardeando Kentucky, no van a venir. Sí, pero qué gracioso. Yo los escucho a ustedes y me muero de risa. No, hacen acordar a cuando venía las mil libras a pagar. Este es un plato. Boludo. Cuando imitaba a Mario Baracus. Yo compraba ¿sabes que vendían las máscaras? ¿De Mr. T? Sí, la de Mr. T. Las máscaras, las mil y una de Zapag, venían en un sobrecito de papel, ¿no? De un tamaño poquito más grande que el sobre de carta, y ahí venía dobladito una cosa de plástico, de bolsa de coto, un poquito más plastificada quizá, con la cara pintada. Entonces vos te lo ponías atrás de las orejas, claro, se enganchaba por las orejas, y ahí pasabas a ser Mario Baracus, Menem... Eva Franco. ¿Eva Franco lo hacía? Eva Franco. Un clásico, ese es César Luis Menotti. Ah, Menotti. Roberto Galán. ¿Qué más? Las mil y una de Zapata. Un programa que no sé si se paralizaba el país, pero que veía Dante Caputo. Muchísimas, claro, Dante Caputo. Era la Menotti. Verdad, las imitaciones eran casi lamentables. Sí. Soberbias. Sí, sí. ¿Cómo decís? No, era lamentable. Era excelente. Lo que me parece que la falta de competencia y las escasas posibilidades en cuanto a tener opciones de canales hacían que cualquiera pudiera llegar. Mira, al máximo. Yo recuerdo un 42 puntos de rating. Bueno, existía el cable, ¿no? Pero no era mucho, 42 puntos de rating. Bueno, recordemos Grande Pa, que era una serie bastante pedorra que también parece que era una de las más vistas de la historia. Y bueno. Gustavo Sala, la recomendación de la semana antes de irnos. Sí, basta de Zapag, porque tenemos que recomendar. Saben ustedes que la radio es salud, la radio es verdad, y para eso estamos nosotros, para un poco recomendar y tonificar los músculos del semen. En este caso vamos a recomendar no un animal, no un auto, no un vegetal, sino una herramienta. Uy, eso me interesa. Me encanta adivinar. Un tool, como hoy hablábamos, ¿no? El serrucho. No es el serrucho, que es un homenaje a García Ferré, uno de los personajes de los fallecidos. El destornillador. No es el destornillador. El destornillador Phillips. No, porque me la van a cagar. Se trata en este caso de la pico del oro. No te lo hubiésemos cagado nunca. La pico del oro es una de las herramientas que, si bien es bastante conocida por el hombre, goza de una cierta peculiaridad, porque es prácticamente una anomalía, es una especie de herramienta no evolucionada, a mitad de camino, entre el martillo y el Volkswagen Gazelle. A mitad de camino ahí anda, porque la pico del oro tiene un valor que, para las cantidades de cualidades que uno puede obtener, prácticamente es un regalo. A ver. El vendedor, por ejemplo, en Easy, sí, aquel tema de Commodores que hizo Mike Patton. Sí, Easy Like Sunday Morning. Exactamente, bienvenidos al gatillo fácil. Easy and the Sunday Morning. Lo compras en Fraga, en Carrefour, en Kentucky, que ahora están vendiendo. Le guiñas el ojo al tipo, sí, y te vas a pasar por un sótano lleno de catacumbas. Levanta el porta servilletas. Y le vende la pico del oro. La pico del oro es digamos, especie de artefacto con justamente un pico del oro en su extremo más sobresalido para afuera. Sí. Que, bueno, lo que está sucediendo evidentemente es una fuerte resistencia por parte de la COMPREFI, que es la Comisión de los Derechos Humanos de los Loros. Ajá. Ah, no, están en disputa. Están en extinción. ¿Los loros o las pico de loro? No, los loros. Sí. Porque para cada pico de loro tiene que matar 160 loros. No. Eligen un pico de los 160, eligen el mejor. No. ¿Cómo es? Lo que pasa es que del pico del oro se saca un gramo. Es como la cocaína. No es que el pico lo ponen directamente. O sea, vos compras una pico del oro que está hecha prácticamente de hierro. Sí. Y un metal habitual, pero que el pico es una aleación formada por 160 picos mezclados con un poco de cinta coche y un poco de pasado por Photoshop, por el Alt-64, arroba, y ahí sale la pico del oro con un poco de... Después viene Philips, o la marca que sea, y la saca al mercado. El número es exacto, son 160. 160, justo, sí, sí, por, sí. Y, pero yo te hago una pregunta, porque hay muchos tamaños de pico del oro. Sí. ¿ahí se necesitan más loros o loros más grandes? No, de acuerdo al tamaño del loro. Ajá. Si el tamaño 160, del pico del loro. Okay. Si agarran 160 loros bebés, es una pico de loro de las pequeñas. Sí. Si es una pico de loro mediana edad, es de la mediana, y así de acuerdo al formato que finalmente uno compre. Bien. ¿Dónde está la fábrica más grande de picos de loro? Acá en Congreso. ¿De y verdad? ¿Los loros de dónde son traídos? De Tasmania. ¿Son loros de Tasmania? Sí. Ajá. ¿Son de los que hablan o...? No, no, no. El loro, la particularidad que tiene el loro de Tasmania es que es, es puto. Tiene esa no problemática. Por eso se extingue, porque... No se ¿pero cómo saben? Cuando o sea, ¿cómo saben cuando eso? Fueron lanzados a la naturaleza por Dios, sí, en el año cero, Dios, sí. Dios los mandó a que se hagan felices, le dio una cantidad de plata a cada uno, una pequeña casa y que sean su vida. Digo, continuad la especie. Sí, pero sí. No se dio cuenta que los había hecho putos. Y no había mujeres. No había loras. Para la famosa, perdón, concha de la lora de Tasmania, la ¿no? Concha de la lora es una fantasía, no existe tal cosa. Ah, es como mandarte a un lugar inexistente. Ah, ¿no se reproducen los loros? En este caso, esta característica de loro Tasmania, no. Hicieron 2 millones. ¿Hicieron? Dios y su equipo. Dios y su Entertainment Production. Como quieres poner, a Group. Pero son añejos. Y tienen. Bueno, pero el loro de Tasmania vive millones de años. No, no, está diciendo. Millones de años. El loro de Tasmania. Imagínate, si sale puto. Claro, se puede pasar. Van muriendo. Lo que pasa es que se mueren, tienen sida. Entonces, ante cualquier tos, cagan fuego. Entonces, hay que ir con respeto. Comprarse un pico de loro y puede ser un viaje a la muerte. Yo me voy a ir con Nautilus, que está abajo esperando. Nautilus Chilaver. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, tenías algo más. No, que... no, tu pregunta, por favor. No, te quiero hacer una pregunta que suelo hacer con muchos de los objetos recomendados, las cosas recomendadas de la semana. La llave pico de loro, ¿se autolame las partes? No, la llave de pico de loro lo que sirve es para la defensa civil. Sí. Yo. Vos sabés que el barrio de Belgrano es un barrio de una alta peligrosidad. Jodido, jodido, sí. Sí, sí, yo, perdón, lo que sé de Belgrano es que las servilletas son retruchas en Kentucky. Pero también hay mucho asesino suelto. Mucho asesino a sueldo. Sí. Y vos sabés que, bueno, yo tengo ese problema porque permanentemente me ven y dicen, este tipo está cagado en guita por la Fórmula 1, porque... Es que das plata, vos, la imagen es plata. El tapado, el bolacán en gazelle, el reloj Rolex con 6 diamantes. Los testículos al aire, eso creo que es lo que te delata. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tener permanentemente una pico de loro en el bolsillo. Ajá. Y el pico de loro tiene la propiedad de la imantación. Y viste que los ladrones siempre tienen colgajos de oro. Sí. El ladrón de Belgrano es como Mr. T. Sí. Como los Randy MC, tienen como, son muy ostentosos. Vienen con todo el oro encima. Al ladrón, vienen con el oro y el moro. Exactamente, al ladrón de Belgrano le gusta exhibir, le gusta enrostrarse lo que va robando, se lo va colgando. Se roba un LCD y se lo cuelga. Se cuelga el LCD. Se roba una pileta de natación, se la cuelga. Se roba la hija de Macri y se la cuelga. No puede. Podés salir corriendo, digamos, después de 2 o 3 robos. Entonces, así, ¿no? Cuando me vine a afanar el otro día, yo justo venía de quejarme de Kentucky de Cabildo y Juramento, voy por Juramento hacia el lado de Barranca de Belgrano, sí. Vino un malhechor de esto, lleno de colgajos de metal, y dice, motherfucker, dame la fucking plata. Pero era importado. Porque era fanático de Ilia Kuriaki. Ah, mira. ¿Y yo qué hago? Saco la de pico del oro como si fuera una especie de cruz. De amuleto. De amuleto religioso. Sí. Y él, con la fuerza de la imantación, se pega hacia mí y él quedó pegado a la pico de oro. Llamé a la policía y lo detuvieron y me dieron $100. ¿La policía? Sí. ¿Por detenerlo? ¿O por el LCD? No, porque a cada uno vos entregás un chorro y te dan $100. Es una nueva promoción de Scioli. Ah, bueno, sí, no está mal. ¿Dólares? Dólares. O en cambio, cambio dólares, oficial. Dólares. Dólares, dólares. El gobierno quiere promover que la gente use dólares. Bien, Dice, entregas un dólar, te recibirán un dólar. Querés un chorro, tenés $100. Así ahora, que yo te hago otra pregunta. Sí. Esta es un poco más incómoda. Está muy preguntón, Pablo. Porque a mí me dejó pensando esto. ¿Qué hacen con el resto del loro de Tasmania? Porque tenemos el pico del oro que se utiliza para... ¿no? ¿Y el resto del loro? El resto del oro lo mandan a aldeas infantiles. Aldeas infantiles. Hacen pan dulce. Pan dulce de... del oro. Del oro. Pan dulce del oro. Y después le ponen marca, por ejemplo, Minarete, Ragendorfer. Son las marcas de pan dulce del oro. Tom Lupo, Juan... La Tom Lupo es carrasposa en la garganta, ¿no? Sí, y tele poemas de Osvaldo Girondo. O de Oliverio Girondo y de Osvaldo Soria. Eso es lo que yo llamo un gran pan dulce. Un pan dulce poeta. El recomendado de la semana, entonces, la Pico del Oro. Yo me voy a casa. Lo siento, amigos, nos tenemos que ir. ¡Uh! Esto fue Soy tu Padre. ¡No! Fue, sí, fue. ¡No! Gracias por estar ahí. Todos los domingos en cicloperradio.com.ar. Así es. La emisora online número uno de Latinoamérica y de todo el mundo. ¿Quién inventó el despertador? Jamás funciona el ascensor. Pasa de largo el autobús. Aquí estoy yo y aquí estás tú. Lo de Amilcar fue... No, Amilcar no. ¿Quién vino ahí? Nautilus. Nautilus fue tremendo. Tremendo. ¿No? A mí. Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que coxicosa. Come hamburguesas, bebe anís. Pero viste que se ajustó así a la traducción, sí, en español, pero como si hablara en francés. Como francés. Y ahora estamos viendo cómo el delfín nada contra la corriente. Como el ave avión se choca contra aquí la... viene la vecina orca, que lo que mejor puede hacer para es que tocar... Estaba hablando en español. El violín. Pero es como... A la noche. El personaje del inspector. El inspector... Aunque en realidad el Inspector Ardilla me gustaba más que Dodo. El Inspector Ardilla. Sí, vos sabés que yo quería recomendar, sí, las películas de Eva Física. Al final no dije que, por ejemplo, podían ver. No, pero podían ver, por ejemplo, Shut Up and Play the Hits. Podían ver Peaches Dog Herself, que está muy bien. También pueden ver Mapa de León Siminiani, que vale la pena. ¿Qué o Sofía's Last Ambulance. Sí, es una muy buena película. ¿Cuándo es empieza sobre el Sofía, el que se mete en una ambulancia? No, y también Osoma Alrededor. Esa es una gran película brasilera donde hay una muchacha que se masturba con un lavarropas en acción. No son un video de los babasónicos. Sí, no. Y además no te pierdas Verbena, es un estudio. Después también tenés Joven y Alocada, que es buenísima. Joven y Alocada, buenísima. Va para atrás, Todos en bolas. Javier Díaz, solo loco. Va para atrás, Animals, no, Animals. Ya Javier habló de Animals. Tenés ABCs of, ABCs of Dead, que sí. Javier también le pareció una porquería. A mí me gustó mucho. A vos te gustó, a él le pareció una porquería. No sé, tiene yo, cortos, no sé. Notables de una deformidad. A mí me parece que está en la mitad. Lo que pasa es que son muchos cortos. También hay algunos que están buenos, sí, otros que no. Sí, bueno, depende también de cómo lo veas, ¿no? Por ahí, cuatro cortos. En ese momento, con una sobredosis de café, por lo menos seis son alucinantes porque presentan una de las. 6 de 26, no es un buen número. El concurso de masturbaciones con imágenes estruendosas, ese me pareció notable, sobre todo de la sorpresa que ofrece el guión. Hay un montón de cosas buenas, está la retrospectiva de Hong Sang-soo. No se pierdan a Hong Sang-soo en vivo acá en Buenos Aires, en el Bafisi. Hong Sang-soo, sí, sí, Hong Sang-soo, Hong Sang-soo. También va a estar Adolfo Aristarain mostrando sus películas. Adolfo. En la categoría de nuevos talentos latinoamericanos, ¿eh? Nuevas personas descubiertas, sí, no te lo pierdas, no te lo pierdas. También van a ver el Club de los Cinco, el Club de los Cinco, no te pierdas, el Club de los Cinco. Bueno, nos vamos todos porque viene el espacio que nos lleva. Estás en Cíclope Radio. Realmente, adiós. No, no. Pecado acústico desde Buenos Aires, Argentina. Cíclope Radio. Gracias.